500 estaciones y no encuentro nada, vieja. Esperá, son las 7 de la tarde, ya mismo pongo Gamer con Mate. El programa de la UTN dedicado 100% a videojuegos. Noticias, reviews, opinión, debate y mucho mate. Entre mate y mate, el gamer te levelea la corchea. Bienvenido al programa número 70 de Gamer con Mate. Ya pasamos la edad de jubilación en varios países. Así que en este programa especial de E3, donde solamente va a haber E3. O sea, E3 es. Pero más de E3. 1, 2, 3, 3 E. No hay yuyitos, no hay nada. Si es todo E3, es todo fiesta, es todo. No, el mundial no nos importa un carajo, esperamos el E3. Hay mucho para hablar igual del E3. Y mucho hate. Se llama hate también, hay mucho siempre, hate, pero no hay E3 sin hate. Obvio, así que en este programa donde tenemos mate, gracias a Chacho, tenemos productos de no se pueden divulgar, gracias a Raz, y tenemos a Momia, gracias a Momia. Así que soy un regalo. Empezamos presentando esta mesa chica, que esta vez yo quiero que haya más gente, de hecho. Sí, pero es como que todos llegan tarde, ¿viste? Sí. Todos se quieren hacer importante. Vivimos en Mendoza, en Mendoza claro, nadie viene a horario. Es verdad. Hay que sobre una siesta, decir, no la puré, bien. Vamos a presentar primero a Doris, gracias por aguantarnos y todo el apuro que tuvimos recién. Somos el primer programa del día de la radio, me encanta, porque es como que venimos, inauguramos, esperemos que después los chicos de la jaula de las moscas vengan, porque también si no, nos copamos la radio y ya está, me quedo acá a dormir, nos pago el alquiler. Como vos dijiste, es Mendoza. Ahí me puedes, ¿se escucha la radio? Porque yo los parlantes acá no estoy escuchando. Yo entonces yo sí escucho. ¿Estás escuchando? Yo escucho, sí, sí, sí, te escucho tu hermosa voz. No tengo auriculares, así que... Estás escuchando mal entonces. Sí, están funcionando, no, Racing, gracias. Ya pasa. En realidad es sordo, es sordo el chico. Sí, lo compramos recién. Bien, la persona que trajo el mate, que me estaba delirando recién, que me deliría desde que nací básicamente, Chacho. ¿Qué tal? Yo soy Chacho, vengo a Gamer con Mate, un programa que empieza a las 18:30 para todos los que no están acá. No sí. Mentiras, es las 19. Un programa de videojuegos, charla, mate y un poquitito de delirada. Esta vez no pudimos inaugurar la botonera que quiero agradecer a la gente de Checkpoint, a Dieguito, que nos pasó varios sonidos para usar la botonera. Ya la tenemos que armar para poder inaugurarla y usar la botonera. Momia está contento porque él la quería usar. Vemos si le corta. Igual podemos, para. O sea, si realmente queremos hacer eso, yo puedo improvisarla. Pero se va a sonar feo, lo vamos a usar de celular. Sí, por ejemplo, puedo decir esto. ¡Qué tal la meme! ¿Viste? ¿Viste que se puede? Se escucha limpio, ¿verdad? Porque yo... Sí, sí, qué rico pille. Yo, chicos, les quiero preguntar a todos. ¿Cómo andan por su casa? Ven, ves que se puede usar. Bien, tenemos una botonera hermosa gracias a la persona que tengo a mi derecha, Momia. Hola, gracias por invitarme otra vez. La super verdad que es que super cool. Mira, Momia, la realidad es que te invitan para que no te gane más juego, loco. Sí, sí. Es en parte, ¿viste? ¡Gracias, Dios! ¿Viste? ¡Funciona! Bueno, gracias por invitar. Ya se emocionó, Chacho, con los botones. Después tenemos también. El señor de la jarilla. Sí, sí. El señor de la jarilla, el que trajo la meme. El que trajo la meme, ¿verdad? Bueno, como saben, soy Raciel. Siempre es un gusto, dejaría ahí. Yo no sabía. Sí, sí, obviamente. Quiero decir que se olvidó la comida, ¿eh? Yo dije, traigan. La parte, yo solamente traje los yuyos. Ya cumplió. Yo traje los yuyos negros. Bien, ojo con los yuyos. Así que bueno, vamos a hablar de la E3 con mucho cariño. Acá con la gente, los gamer matiensos o gamer materos. No tenemos, señor. No. Gente que toma mate y. La gente de Gamer Combate. Pobre gente que no tienen un nombre. ¡Comprate un show, papá! ¡Comprate un show! ¿Viste? Está bien, te doy. Sí, pero la magia de tocar los botones es la magia de tocar. Sí, los es que no existen botones, no tenemos botones físicos. Bien, y bueno, yo ya soy Monfus y ya hay más gente. Sí. Cuando quieras entrar, no hay drama. Entrá, dale, acá es nuestro. Sí, Tejería. Tejería llega cuando tiene que llegar. Siempre me olvidé su nombre, Gonzalo. Tarde. El puber de la Tejería. No le digas el power, le puedes decir. No, para mí es el Jaritín. Es más grande. El Jaritín. Uy, está hecho mierda, entonces vos. Yo escuché que la tiene más grande. No. Sí, la edad. La edad, lo dijo. Dijo, la edad la tengo muy grande. Lo que pasa en Jarilla se queda en Jarilla, ¿eh? Claro. Qué lindo programa vamos a tener. Hoy va a ser. ¿Alguien quiere decirle a Gonzalo que por favor hable, diga algo, se presente? Hola, buenas noches. Soy Gonzalo Vera, acá de Jarilla Ica, acompañando. Vamos a hablar un poco de lo que es la 3 y... Nada, llegué un poco tarde, como podrán ver, pero bueno, acá ahora estoy. Vas a empezar a servir la gaseosa y los mates, te aviso. Ah, está bien. Y no te dejo comida. No, no, listo, eso fue demasiado. Recuerden que Gamer Combate se puede escuchar por FM, 94.5 FM de la UTN. Si no están en Mendoza, pueden escucharlo por www.fmutn.com.ar. Y si quieren participar en vivo, donde vamos a estar sorteando uno de los jueguitos que hay para hoy, para Steam, para llevárselo, tienen que participar en vivo en el canal de Facebook de Gamer Combate. Ahí está el chat, está todo. Así que ahí nos podemos conversar, nos pueden delirar, podemos hablar de lo que les parece a ustedes de E3. Porque una de las consignas para ganarse el juego es ¿qué fue lo mejor y lo peor que te gustó de E3. Eso. ¿Y cuál es el juego que van a sortear hoy? Está interesado. No, para que sepa la gente, ¿viste? Sí, no es que lo sepa. Sí, no es que vaya a participar y ganar. Claro, ¿a quién le va a escribir? Este debe tener unos votos, ¿sí? ¿Viste? Cuando tiempo le gana algo, él participa. Esta semana me hice otro Facebook. Así que el juego que estamos sorteando es Rusty Lakes Roots de Steam. Es un muchas R. Sí, me justamente es un. Bien, Rusty Lake Roots. Ahí está, oh. Pero un juego para Steam tienen que contestar que ahora vamos a pinchar, a marcar la consigna. Sí, cuando me manden el internet de la radio. Contestando en internet. ¡Qué lindo! Bien, ya sabes, son todos ingenieros acá, pero todos se fueron a ver el mute. Así que, y también nos pueden visitar www.gamercombate.com, donde tenemos reviews, notas de opinión, donde Petro hace sus largas y... Hace sus cosas, Petro hace sus cosas. Así que, bueno, algo más. ¿Qué quieran decir? Jarilla, sus redes sociales, ahora tenemos 5 minutos, así que... Bueno, los invitamos a que entren a Jarilla Geek, nuestro Facebook, y Jarilla Geek también, nuestro hermoso y sensual Instagram, que estamos siempre activos publicando las mejores noticias y algunas que otras notas de review y también videojuegos, series, películas, animales. No digas mejores noticias porque Chacho que se caga de poner las noticias, lo vas a ofender. No me ofendo porque yo le robo las noticias. es un mutualismo. Aparte, las mejores noticias las pueden buscar en Super Cartucho. Las pueden pasar a visitar en la página de Facebook. Es muy momia. Sí. Le hizo bien. Espera un momento. ¿Dónde media cancha? necesitamos la botella igual. Porque el delay que hay. Sí, es un laje. Así que bueno, ¿por dónde si quieren seguir a Jarilla Geek? ¿Página web o lo que sea? Sí, nuestra página web en este momento está en mantenimiento, porque también ingenieros. Es el mundial, no le puedes pedir nada. No pueden pedir nada. Pero pueden entrar a nuestro Instagram, como dije, Jarilla Geek, nuestro Twitter, Jarilla Geek, y nuestro Facebook, nuestra fanpage, Jarilla Geek. Así que, bien, es Jarilla separado GEEK. Exacto. Super Cartucho no le puede encontrar. En Super Cartucho, claro. La pila te va a matar. Justo. Bueno, no importa. Igual pueden buscarnos en Super Cartucho en Facebook. Super Cartucho en Twitch, en YouTube creo que es Super Cartucho 64. Bueno, igual si se meten en Facebook van a estar todas las páginas ahí. Vos realmente sos un infiltrado, vos no tenés ni idea de lo que estás haciendo acá. Claro, yo dije, bueno, mándenlo. Yo escuché que había comida y entré. Claro. Así hacen mucho y... Lo cual no hay. Vengan y entran a Super Momia y... Una vez un chabón en pedo, no me acuerdo. Así me la autoría, me encanta. Así que, bueno, sin ir más allá, ahí está. No sé si quieres presentar el primer tema, Chacho. Bueno, en realidad vamos a hablar un poquito porque siempre traemos música de videojuegos y esta vez no traemos música de videojuegos, traemos música de trailers de videojuegos. Pero está relacionado. Está relacionado con videojuegos. Está bien, está bien. Muy bien, el primero que vamos a escuchar viene del tráiler de Devil May Cry 5. Es lo que le han llamado el Nero's Battle Theme, el tema de la pelea de Nero. Muy bien. Hecho por Casey Edwards con Ali Edwards, que me imagino que es la hermana. Así que, bueno, vamos a escucharlo y volvemos de nuevo con el especial de la E3. con mate. Volvemos con la primera parte de la especial de E3. Vamos a ir en el orden en que fueron las presentaciones. Para un resumen, hablamos la semana pasada que es la E3, pero es la exposición más importante que hay a nivel prensa y videojuegos. Huele a que ella sea tan importante realmente. No tiene el impacto de antes porque hay como 40 convenciones ahora. Sí, pero sigue siendo como la icónica, la que todo el mundo conoce. Es como los videos. La primera, que es como los Video Game Awards, donde obviamente los que muestran ahí no tienen ningún sentido de relevancia, pero la gente tiene esos como que son el juego del año, por más que no salen un carajo. Como que ponen el PUBG como Early Access como juego del año. Es más por el show, más sí, que nada, sí, para poner manija a la gente. Y... así que la E3 fue desde el sábado hasta el miércoles pasado. Sí. No es solamente las conferencias, adentro hacen distintas demostraciones, entrevistas, charlas, hubo algunas de Hideo Kojima. Obviamente no explico un carajo de qué trata su juego, más renovar y bla. También hubo bastante juegos que probar, noticias que estuvimos mostrando, reseñas y demás, todo eso en el 3. Pero bueno, las conferencias es lo que podemos ver todos, resumidamente, porque si quieres ver todo lo que está pasando en el 3, que tienen una cámara, sí, para que puedas ver todo, son 5 horas y no ahora 5 horas. nada. Así que empezamos con EA Games, que fue la primera que empezó el sábado. Ay, no me acuerdo, a las 3 de la tarde. A las 3, sí. Vamos a hablar, estuve la semana pasada con Super Cartucho, estuvimos hablando un poco más de los anuncios que se hicieron. Pero quisiera que, ¿cuál es, comparándolos con todos, qué les pareció, qué es lo que no les gustó, qué es lo que mostraron? Creo que todos concordamos que es una de las conferencias más flojitas de no solo EA Games, sino del evento en sí. Sí. Yo conozco un par más flojitas. Pero... sí, varias. Creo que se van a caer saltas. Estamos hablando del E3, ¿no? Vamos a debatir más sobre eso que sobre los juegos. Sí. Yo digo que dentro de todo la EA estuvo bien, o sea, no estuvo ni. No fue ni el gran ni. A muchas de las conferencias le pasó que todo ya se había filtrado. Sí. Y que se esperaba, había más rumores que otra cosa que no salieron, entonces como que la mayoría decepcionaron de esa manera. Y es lo que le pasó a EA. Yo creo que lo que pasó en ese sentido, que lo que vos decías, que sí, se filtraron, entre comillas, todas estas cuestiones, es que la gente quería noticias, quería algo, quería que iban a anunciar algo, qué sé yo, y es como que todo estaba muy, bueno, dale un par de cositas. Entonces vos, cuando vino la conferencia, ya lo vi. Ya está. Este no mostramos hoy porque lo van a mostrar otros también. Y... claro, entonces eso fue, para mí lo afectó al seccionamiento, digamos. Sí, sí, sí. Ahora, por ejemplo, Atem mostró un poco más de gameplay, que eso sí fue interesante. Sí. Habrá que ver qué tan humo o no es eso. Si es que realmente se soporta lo que se ve, porque se ve demasiado bien. Es un Destiny. Sí, un Destiny con eso, más efecto. O lo que se parece muchísimo. Lo que debió haber sido Destiny. Demasiado. Porque Destiny vendió todo ese humo que esto te está mostrando medianamente jugable. Porque fue así. Te vendieron el MMO de la historia. Pero bueno, no sé. Yo le tengo mucha fe a Anthem. Está BioWare detrás. Así que lo que es el rol y todo lo que es el modo historia y campaña, yo calculo que va a ser excelente. Y bueno, también ellos tienen mucho conocimiento con esto, con respecto a lo que es el mundo de planetas y universos y armaduras y cosas así, por lo que es Mass Effect. Battlefield 5, que es polémico el tema del Battle Royale. Bueno, pero en Battlefield, o sea, en ese juego tiene onda un Battle Royale. Sí, o sea, que se puede hacer por eso, entendible. No es un juego que vos decís, bueno, otro Battle Royale, o sea, ahí sí... Call of Duty lo tiene, obviamente lo van a tener, claro, es un modo más, lo puedes no jugar. Exactamente, no afecta al producto, pero bueno, la gente se enoja por todo. Yo igual en ese caso, yo por lo menos de Battlefield 5, y este es obviamente mi opinión personal, porque la gente en el grupo con el que juego yo Battlefield 1, todos están re hypeados y nada que ver. Yo opino que va a ser más de lo mismo, y a mí me dio la sensación de lo que me pasó a mí particularmente con el Battlefield 4 cuando ya salió el Battlefield 3. Okay. Es el mismo motor, lo ha mejorado, sí, el setting es distinto porque es la Segunda Guerra Mundial, sí, y no es la primera. Y todo lo que yo vi en el video fue como, bueno, sí, lo podrían haber hecho en el 1, ¿Entendés? No. Sí. No hay un gran cambio, más de, bueno, la idea de que por ahí puede haber más tanques, porque, bueno, históricamente, y es lo que quieren lograr ellos, es que sea todo bastante histórico, había mucho más tanques, ya había muchas más guerras en ese sentido, menos infantería. La verdad, a mí no me voló la peluca, me pareció algo normal que pasaba, y lamentablemente yo estoy sintiendo que esto se está convirtiendo en un nuevo Call of Duty. O sea, sí, porque sacar uno tan seguido, además tenés Battlefront, que está bien, es otro estilo además, que es para los fans, tiene su polémica. Sí, igual se juega distinto también. Claro, pero va o menos usa la misma, va por shooter, primera persona, multiplayer. El mismo motor, sí, no importa que sea el mismo motor, porque el FIFA 19 usa sí. el mismo motor, pero sabés que es para otro público, totalmente diferente. Star Wars también, tenés fans de Star Wars. Pero está sacando uno de Star Wars y a la vez está sacando también un nuevo Battlefield el mismo año. Sí. O un DLC de Star Wars. Battlefield me la salió antes. Battlefront. Pero yo veo que se están sumando mucho a la ola de que Call of Duty anuncie y yo tengo que anunciar. Y van haciendo. Sí, es una competencia eterna. No, está bien la competencia, pero tan pronto. El Battlefield 1 salió hace cuánto, 2 años. Y todavía sí, están anunciando nuevas expansiones, nuevas cosas, así que... Claro, pero igual en un lapso de 2 años, ¿entendés? Pero sí, yo pienso lo mismo que él. Si no es por los aspectos históricos del juego, no te llamaría tanto la atención. No. Sí, igual sería un juego más. Igual la Segunda Guerra Mundial tampoco duró tanto, o sea, ¿cuántos Battlefield van a sacar de la Segunda Guerra Mundial? En principio de 2000 había un montón. Claro, cuando sacaron de la Primera Guerra Mundial, a mí eso me emocionó, porque la verdad que es como un cambio drástico. Sí. Hay otros juegos que lo han tocado, pero ninguno uno de tan gran escala como Battlefield. Aparte la misma franquicia es como que se fue al presente, después se fue al futuro, después volvió a más al pasado, algo que no habían hecho. Y la idea de eso es demostrar también historias no tan conocidas. Fue como que cambió un poco. Lo que a mí me presentaron, obviamente, todo esto hay que tomarlo con pinzas porque es lo que dijeron y también por ahí esperan la reacción de la gente, es que esto era más de lo mismo, con la promesa de que no iban a segmentar la población, todo el problema que tuvo el Battlefield 1 con el Battle Pass y toda la cuestión. Que está bueno, sí, pero ¿por qué no lo hicieron antes? O sea, eso. Después, no. Otro de los juegos anunciados, bueno, FIFA 19. No hay nada más que hablar. Bien, hay que jugarlo. Y agrega la Champions League, que no. Tenía entendido que es licencia de PES. Sí, eso fue. El dato importante fue que eso, que la licencia se le terminó como exclusiva a PES. Entonces ellos pudieron traerla, y no solo traerla, sino que ahora la idea que tiene Electronic Arts, que eso realmente no confirmé bien cuánto iba a avanzar, es convertir el juego, lo cual me parece bastante bien, en un concepto tipo de servicio, no de producto. Entonces, bueno, te vas a tener que comprar un FIFA todos los años, es que básicamente, sino que lo que vas a hacer es pagar una suscripción anual, o sea, básicamente vas a comprarlo por año, sí, teniendo el mismo juego que se va a actualizar constantemente. Sí. ¿Bien? Entonces vos lo jugás un año, o sí, uno no, o muchos. Hay mucha gente que conozco que compraba la Play 4 simplemente por jugar al FIFA. O una Hay muchísimas que hacen esa gente. Un clásico. Pero está bien, pero es para ese público. Sí. Y está bien, porque ¿para qué se va a comprar una consola y comprarse el juego en físico? Encima lo compran en físico, que yo sigo sin entenderlo. Gastan el doble, triple de lo que sale en digital. Igual no sé, porque la gente, también hay mucha gente que, por ejemplo, le gusta jugar con equipos, qué sé yo, con el Real Madrid del 2017, ¿no? Con el 2018, porque le cambiaron tal jugador. Sí, tal cual. O sea, como entonces, que... si vos lo vas actualizando todo el tiempo, es como que... Claro, ¿qué pasa con la versión anterior? ¿La perdés totalmente? Sí. O sea, el sistema que vos tenés es esto. El problema que mucha gente dijo en su momento, cuando lo anunciaron y todo, es que justamente, ¿qué pasa cuando... Ponele, vos pagaste la versión 2019, ya será el 2020, no lo podés pagar, no lo querés pagar, no. ¿Y qué haces? Perdiste el juego. O sea, no podés acceder. Entonces, eso es como que de alguna manera a vos te bloquea para que todos los años seas un dependiente de comprar el mismo FIFA. Bueno, todo entra, no solo con el FIFA, entra con un montón de juegos más, por ejemplo, con el servicio que te ofrece Origin con Access, que ahora se va a llamar Origin Access Prime, que va a ser prácticamente... Porque y no tiene nada que ver con la marca preservativa. El servicio ya estaba, sino que está haciendo lo mismo que está haciendo Microsoft, por ejemplo. Después vamos a hablar de Microsoft, pero por ejemplo, de... que los juegos nuevos que salen, como Battlefield 5 y todos los juegos que anunciaron en esta conferencia, directamente salen para el servicio. Vos no tenés que comprarlo. Si vos lo pagas, por ejemplo, yo lo tengo pago hasta el año que viene, así que estoy. Sí, el juego que sale lo voy a jugar. Pero si no lo pago, tengo que dejar de jugar los juegos. Sí, es entendible igual, para el tipo de consumo que van a hacer. Madden NFL 19, NBA Live 19, No, sigamos. Acá nadie lo juega. No me acuerdo este juego, Sea of Solitude. Sí, me suena. Sí, está juego. Bueno ese. Un indie que trataba temas de depresión y soledad, que era como una chica que la que lo percibía como un monstruo. Como ella misma. Se veía muy bueno ese juego. Increíble. La que estaba bueno. Claro. Se veía muy lindo. Entra por los ojos ese tipo de juegos, la verdad. Sí, sí. Es el que se ve el padre hablándole como una cámara. No, creo que es una chica que está como navegando y se ve como, va como un monstruo en un bote. Grande, en algún punto, como y debajo del agua está el bicho. Oscurita, así como tal. Qué lindo ver el bicho. Star Wars Jedi Fallen Order, un nuevo Star Wars, aparte del Battlefront. Sí, el cual no hay que esperar nada porque es como y, estamos haciéndolo. Y Unravel 2, que el 1, a pesar de que se ve muy bonito, no tuvo mucha gran relevancia. Claro, la mecánica además, se le hizo, no es malo, pero se le hizo demasiado sobre lo que era. Bueno, acá anunciaron con el EA, tiene ese EA Origins, que financia también juegos indies, y entre ellos está este. Y también el anuncio de que compraron un par de estudios que se están asimilando a EA. Que... ¿hay un delay? No, perdón, creí que agarraba señal, pero... Pero el Unravel lo que más lo mató principalmente, porque es hermoso, sí. Es visualmente hermoso, es que es muy aburrido el juego. Si lo aposta que es aburrido, bueno, porque la música te lleva a relajarte tanto que Bueno, en cambio con ahora le agregan un multiplayer, ¿viste? O sea, un cooperativo, entonces como que ellos creen que de esa manera van a hacer lo que tenga una, más. Una de las cosas que dijo Magic en el review que hizo del Unravel 1, que lo jugó bastante, es que llegó un punto que, bueno, que dice lo mismo que acá estaba diciendo Raciel, que es como que el juego te lleva, yo entendí, a como una apatía. O sea, básicamente, vos al principio obviamente te choquea los colores y qué sé yo, y el juego se empieza a poner como en un tono gris, un tono así como depresivo, que de última vez no te dan ni ganas de jugarlo. Y ahí es cuando la mitad de la gente debe haber dicho, no, ya está, la mierda. Después, obviamente, remontan porque de hecho es una historia media trágica, media complicada todo lo demás, pero nadie lo vio. Igual nada lo explica. Claro, bueno, ni hablar, eso es interpretación. Entonces la gente no lo interpreta muchas veces. Fue eso, un poco de lo que... Y la mayoría dio fechas, por ejemplo, Atem viene el 22 de febrero. Sí, eso es algo que han pedido, que pongan fechas. Sí, bueno, hubo mucha crítica porque antes te los ponían por debajo. Lo que es mientras la charlaban, sí, mientras hablaban en el prompt. Hay muchos como que para no comprometerse ya no lo hacen. Entre ellos Sony, entre ellos PC, varios, no quisieron decirlo. Caso Unravel terminó de mostrar el trailer y ya está disponible para comprar y jugar. Sí, sí, además de otros indies que hicieron, Sea of Solitude no dijeron fecha más allá del 2019. No dijeron fecha. Y bueno, más te sepa esta huelga. Fue floja, no hicieron mucho. Es cosas que se sabían. Mucho ya se sabía y mucho no se esperaba. Por ejemplo, Unravel no se esperaba. Es que muchas. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que Electronic Arts también es como que se ha por ahí un poco desentendido de la E3 para empezar a tener, como muchas otras empresas, su propia empresa, su propio evento, donde dicen, bueno, loco, acá vamos a presentar lo que vamos a hacer de acá a un año. Entonces eso les sirve para las cuestiones financieras y demás. Que no me acuerdo la fecha, tendría que buscarlo. Command & Conquer Rivals, que va a estar para celular. Eso es lo que quería hablar. Ay, no me acuerdo. Fue esa presentación de poner a dos players a jugar un juego del cual no se ha hablado nada y... Claro, desde la nada y fue raro. Y para mí fue raro que un juego... Me disculpa la gente que juega mucho mobile. Command & Conquer no sé qué tiene que jugar en móvil. No. Si buscan el video en YouTube, está muerto de dislikes. Matado a dislikes. El video del trailer, la comunidad le ha dado. ¿Cuándo salió? ¿No salió ya o no? Ya está por salir. No sé si cuándo fue el anuncio, ¿verdad? ¿Cómo será que nadie le importó? Claro, sí, ¿viste? Pero ya está el juego completo. Si ya pusieron los dos a jugar, ya está. Vale, nada, eso no tiene que decir. ¿Cuántas veces pusieron Uncharted 4 a jugar? No, pero por eso debe estar ahora. Además, Command & Conquer, que es una saga muy querida, que le han querido resucitarla así, suena... No, sí, fue una patada para los fans. En realidad, ¿sabes qué pasa? Han querido hacer... Yo vuelvo a lo mismo, o sea, no sé, la pega el Clash of Clans, todos copian a Clash of Clans. La pega Clash Royale, todos le copian a Clash Royale. Esto es un Clash Royale de Command & Conquer. Eso es lo que quería decir, eso. Copia muchísimo a Clash. O sea, falta que le saquemos a Monfus una la cara así a la izquierda, y básicamente vamos a tener una aplicación de Monfus en Gamer Combate. Sí, meme, listo. O sea, no... Básicamente lo que está pasando ahora. Pero bueno, la gente lo compra, así que... ¿Se acuerda que seguía? Monfus Battle Royale. Y el arma, es más, yo voy a contar una cuestión. Cuando jugábamos con Agustín en el PlayerUnknown, vos podías encontrar los guantes de Monfus y era el elemento más grave. O sea, ganabas la partida si encontrabas los guantes de Monfus. Básicamente. Bueno, no sé, ¿tenés loot? No, no tenés loot, tengo los guantes de Monfus. Listo. Ganaste. El guante de Thanos de Monfus. Vamos a la tanda, haciéndoles recordar que pueden ganar un juego si participan en el vivo. Comentan qué juego, ahí está marcado. Es el que más le gustó. ¿Qué es lo que más le gustó de E3 y lo que menos? Una cosa y una cosa. Bien. ¿Vamos a la tanda? Vamos a la tanda comercial, volvemos con el más especial de ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Segunda parte de especial de 3, que sí, es todo de 3 este programa porque es una vez al año. Es una vez al año y nos queda cerquita. Pues. Claro. Así que la siguiente conferencia que fue realizada el domingo, el domingo se realizó la de Microsoft y Bethesda. Hoy, estos 15 minutos, 20, vamos a tratar de hablar de esos. Así que pensemos en resumen qué les pareció en total y después vamos con los juegos puntuales de la de Microsoft. ¿Qué nos pareció en total la conferencia? Porque algo que tiene que tener la gente, más allá de que los juegos, sean buenos juegos, sean malos juegos, se presente contenido, humo, no, el show tiene algo que ver, guste o no guste. Sí. El show magón. Sí. Bueno, el show magón. En mi opinión, el show estuvo lo más mediocre posible que podría haber estado. Estuvo mal organizado, mal llevado, y encima te encontrás con todos los problemas que tuvieron cada una de las conferencias a la hora de mostrar sus juegos. O sea, yo opino que la próxima de tres lo organice Tommy. puede ser, pero realmente eso es lo que me encontré con la conferencia. O sea, porque fuera de que los juegos estuvieran buenos, no lo supiéramos, realmente el evento dejó mucho que desear a la forma de presentar cada una de sus conferencias, ¿no? Porque pero en general las conferencias fueron todas similares. Las conferencias fueron como, las hago porque tengo que hacerlas, ¿entendés? Eso fue lo que yo noté, por ejemplo. Tal vez es que lo jodí un poco lo del filtrado, pero... La de Microsoft la vi bien, no sé si mediocre, bien. No, yo la vi. Contenido, no, Microsoft estuvo bien. Yo la vi bien. Con fechas, con más contenido de que uno esperaba tal vez, con anuncios y siempre haciendo relevancia que ellos están haciendo, no van a estar más en consolas. Ellos las consolas es un aparato más que van a tener en su medio. Que es lo que ellos están hablando del ecosistema Windows 10. El ecosistema de Microsoft sería. Eso, sí. Que vas a poder jugar el mismo juego, lo que te sea más cómodo, lo que sea más. Van a tener relevancia las Xbox, pero los juegos siempre van a salir los dos. Empecé con Windows, porque para los que no sepan, Windows de Microsoft, por las dudas. Sí, sí, sí, ¿no? Así que está, cada vez que dicen, ay, no le quiero dar plata, le van a dar plata. Sí. De alguna manera. Se anunciaron algunos juegos bien, varios indies. No sé, en tema de fecha no pude hacer una relevancia, pero creo que el más importante que nos llamó mucha atención fue Battletoads. Sí. No mostraron un carajo. Fue el que sorprendió. Yo sé que se acordaron de mí cuando vieron ese juego. Sí, sí. No, sé que se acordaron de mí para jugar en cooperativo. No, ni en pedo, loco, vos ni en pedo. Eso de agarrar al compañero y usarlo para pegarle a los otros era genial. Sí, sí. Usarlo como si fuera un bate. Claro, no puedes tener con él, no puedes pasar el primer nivel. Battletoads es conocido como uno de los juegos más difíciles de la época de NES. Que te dan dos ranas, humanoides que pueden cagarse a trompada. Motos. Estuvo en lo. En, ¿cómo se llama el juego de este pelea? Me van a matar. Double Dragon. No, el de. ¿Killer Instinct? Killer Instinct estuvieron como personaje. Double Bardo. Invitados. Que también de Microsoft por las dudas exclusivo. No dijeron fecha. No dijeron nada. Mostraron nomás a lo de Battletoads. No mostraron nada. Nada. No, nada. Bien, tengo que apagar el celular. Sí, no, por favor. Bien. Y otro de los juegos que estuve hablando. Más contenido sobre Black Desert. Que bueno. No está el Cristian acá de Super Catrucho, pero él le volvería la peluca. Crackdown 3, que estuvo el... ¿Cómo se llama el negro este? Sí, Terry Crews. Terry Crews, sí. Pero ya como la tercera de 3 que lo mueve. Sí, ya cuánto. Ya está, ya larguelo ya. Espera, el anterior sé que lo mostraron. El anterior también. Bien, sí. Es lindo juego. A mí, yo disfruté mucho el 1. Explosiones, cosas que vuelan. Sí, todo sí, hecho para... el sueño de Michael Bay, ese juego. Sí. Autos que chocan. Claro. Niños gratis. Niños gratis. El nuevo contenido para el Cuphead. Bien. Sí. Eso estuvo bien. Dato curioso de cómo se llama el DLC, las siglas son DLC. Sí. Después se fijan el nombre del DLC. Sí, salieron memes con eso. Salieron un memazo por todos lados. Después tenemos algo que, en verdad, con esto cerró la conferencia, pero me gustaría que lo hablemos. Terminó la conferencia de Microsoft, de repente dijimos, bueno, chao, nos vamos. Y se empezó como todo a mostrar mensajes de error con varios códigos. Y todo así como que habían hackeado el sistema y empezó el primer contenido con algo de gameplay y cinemáticas de Cyberpunk 2077. Sí. El nuevo juego del estudio CD Projekt, que para los que no sepan son los dueños de GOG, de Good Old Games, la competencia de Steam, y también los creadores de... Que convengamos. Es competencia. Bueno, igual. No, igual. Es que competencia. Nunca, es competencia, pero nunca intentaron. Pero en realidad, Google Games, la idea era que fueran todos los juegos que eran DRM free y que eran viejos, por eso se llama Google Games. Ahora, de hecho, se han asociado en realidad a Steam, porque si vos lo tenés en una plataforma, lo puedes pasar. O sea, que no es tan competencia. Claro, pero es como la alternativa. Es la alternativa independiente. Me gusta, más. Me gusta también. Ahí también hicieron políticamente correcto. Hicieron Witcher. Así que, y además cuando salieron todos esos códigos raros al principio, uno buscaba esos códigos, obviamente los reclamaron cuando yo me di cuenta, todos. Sí, la gente es muy manija con eso. Sí, los códigos de error que mostraban eran códigos para cambiar Witcher 3 en Steam. No sé si en Steam o en GOG, la verdad, pero sí, todo eran códigos y después ves la captura de justo cuando pasaban los códigos y era imposible verlo, no sé cómo fue. ¿Qué era lo que estaban ahí, chavos? Un gran monfo que se lleva la computadora a la conferencia, no le importa nada. Hay un montón que está ahí con la conferencia y realmente están con la computadora, no están ni mirando, están en la computadora. Sí, buscando los mensajes ocultos, qué puedo encontrar por acá, las filtraciones. El que te puso enojado en el streaming fuiste vos, Bombia, ¿no? ¿Por qué estás enojado? Qué rico pibe. No sé, porque no puedo participar en el sorteo. Es un idiota. Bien. Es más, participa, pero si no se lo lleva, por favor. Me gustó lo que mostró el Cyberpunk. Porque es un juego que se basa en las reglas de que hay un equivalente a Calabozos y Dragones, pero de Cyberpunk. Está basado en Cyberpunk 2020. 2020, bien. 2077 es otra versión que sacaron después. Pero bueno, es como la. Es del juego de rol de Cyberpunk. Bien. No entendí si al final habían dicho algo que iba a ser en primera persona o en tercera. Creo que iba a ser en primera. No, en tercera. No. El juego era en primera persona, salvo cuando vos querías como manejar un auto o hacer unas cuestiones que te llevaba a tercera. Eso lo explicaron en realidad porque muchos pensaban que iba a ser más como el Battlefield, donde siempre estabas inmerso en la misma cuestión. Y se ve, bueno, dicen que por cuestiones de gameplay y de la cuestión del punk, eso se va a trasladar a otras cosas, como por ejemplo, si alguien vio El Vengador del Futuro, que vas a poder mover como tu conciencia hacia otros cuerpos o hacia otras cosas, entonces la vas a manejar en tercera persona para que vos entiendas que vos te moviste del personaje tuyo. Bien, gráficamente es lindo. Se ve hermoso. Se me gusta esa mezcla. Espero que tenga muchos elementos RPG como The Witcher. Yo, por si fuera tu estudio, yo tal vez diría, es humo, ya sabes si es eso, pero es CD Projekt. Siempre no se le ha mandado. Desde que yo en el primer juego ese de Ice Ventura en los años 90. ¿Es de ellos? Ellos hicieron Ice Ventura. ¡Wow! ¿Verdad? Sí. Yo me estaba en la parte de los Totten. Sí. Es de Siempre. No es que empezó a nadar y hicieron Witcher y Plan. Venían de antes. Y estos polacos, Polonia básicamente es Witcher y no sé si queso que tienen ellos o y Witcher. Siempre. Y guerras. Y ser invadidos por Alemania. Se fue muy fácil. Ser lo hijo de Alemania. Pues sabemos que Alemania no va a ganar el mundial. Mira, a mí el juego no realmente, yo lo vi, posta que no sé nada, nunca me interesé saber nada porque, como siempre estaba el meme, viste, de que en el 2077 va a salir este juego, viste, nunca me interesé en saber nada. Cuando lo vi, quedé flipando, así que como, flipando. Wow, esto se ve y sabemos que es CD Projekt, entonces no te esperas humo, ¿entendés? Como cuando. Claro. Venimos viendo hace 5 E3 más o menos el Spider-Man y cada vez que lo ves está más feo, ¿viste? ¿Sí? Eso pasó con The Watch Dogs, de hecho. Sí. Sí. Incluso creo que largaron fecha, ¿o no? ¿No? No sé si largaron fecha. No, yo no vi fecha. No, acuerdo. La voy a buscar en Wikipedia mientras seguimos debatiendo sobre el tema. Claro. Puse 2007 Wikipedia. Estoy buscando para... Igual, para hablar sobre Microsoft. Para mí me pareció una de las mejores conferencias planteadas, si no es que la mejor conferencia del evento, No que Goga, no más. Bien, yo también. No. Bien. Pero recién dijiste que era malísima. Muy bien empleado. Sí, te diste vuelta como un panqueque, sí, Sarabia. No. Son panqueques. No, no, no. Ahí está la autoría. Está bien grabado, está bien grabado. No, estoy tratando de hablar en serio. Sí, lo sí, que, no. La cuestión es que la vi mejor planteada que las otras. Fueron todas mediocres, la vi mejor planteada. Porque nos salió con sorpresas que no tenía. ¿Tu opinión? Sorpresas. O sea, tenía sorpresas. Bueno, lo demás como... Sorpresas te da la vida, la vida te da sorpresas. No, no, pero... ¿Quién me mató en la conferencia de Microsoft? Que al último te largaran como la silueta de una nueva consola. Y... No, Microsoft, más consolas no. No, por favor. No, por favor. ¿Entendés? No, no se vende, no se vende más. ¿Entendés? ¿Qué? Mío, no. Ellos dijeron que las consolas van a ser como si fueran reiteraciones de software... De hecho, por eso lo es, si bien lo hicieron en la conferencia de Microsoft, que uno piensa que va a ser todo para Xbox o para PC, no, incluso, Cyberpunk de 2077 va a salir para Play 4 y para varias consolas. Nadie dijo Nintendo Switch, pero no importa, a nadie le importa, así que sigamos con lo... Sí, no, no encontré fecha, así que si hay en el... No, inicio, creo que no. No hay nada. Bueno, Mario Booker Vergas dice: lo mejor para mí fue el rico trailer de Captain Spirit, porque es fanático de... Sí. Wonderwall. A nivel de conferencia, yo estuve en la cabeza. ¿Qué hace Oasis? Claro. Juego gratis aparte. Claro, así que bueno, ahí mañana ya estás participando. Si nos puede buscar, si anunciaron fecha, no encuentro. ¿Sí? No, no había anunciado fecha. Igual, es la primera vez que he mostrado el juego. Sí, no. Bien, Devil May Cry 5. ¿Qué onda? Yo lo espero. Gracias a Dios sacaron al demo Dante ese del anterior, que no es un mal juego, el DMC. Pero no es un DMC. Pero me mata. Pero me mata la ambientación que le dio. Se vio que sale el hermano después, ¿no? No, lo que se muestra es Nero. Es Nero, que parece su brazo demoníaco, sí. El protagonista del 4. No tiene más su brazo demoníaco y la muestro como un brazo robótico. Uh-huh. Sí, que básicamente es como tantas otras películas han visto lo del brazo. Y... Ajá, pero es cual. Un brazo robot demoníaco. Se lo robaron a Kojima. ¡Ah! ¡El brazo de Snake! Bueno, qué lindo. Igual lo ve lindo. No soy fanático de la saga. He jugado el 1 y el 3. No, yo he jugado todo. De hecho, me terminé el DMC ahora, que es muy bueno. Pensé que lo iban a continuar, porque el DMC te plantea como una historia de origen. Pero no vendió. Pero, claro, me parece que no garpó. No garpó y van a continuar el 4. Lo que sí cambiaron un poco es en cuanto a continuar con el humor o la presentación de los primeros. Pero mantuvieron un poco la música del DMC, lo cual me eso parece me muy bueno. Sí. Ya escuchamos algo de eso, así que fue lindo. Bien, otro de los juegos con el que empezaron la conferencia fue el nuevo Halo. Halo Infinite. Yo no soy fanático tampoco de la saga, no puedo decir mucho, igual sé que mucha gente le encanta. Yo lo vi, Master Chief. Yo lo que lo veo de esta manera, como era una armadura del 1, pues yo sí conozco de Halo. Era el casco era la armadura del 1 y todo eso, pero creo que será un tipo, no sé. Yo le dije a lo Infinite y se vino a la mente ahí Battle Royale gigante en la pantalla. El Infinite al final me distorsionó la vida. Claro. Obvio que el multiplayer va a tener Battle Royale. Sí. Yo lo vi por ahí. Porque que no tenga. Es raro que no tenga un número. Primero que sí, nada. Pero ya se confirmó que es el 6. Se ha dicho que es el 6, sí. Halo Infinite es el 6. Debe tener la modalidad Battle Royale, pero va a tener modo historia. Bien, otro juego. Y la granada de plasma, sí. Forza Horizon 4, me gustó lo que se vio. Forza, gráfico. Hermoso. Gráfico y técnico es. Yo jugué el Horizon el 3, sí, el 3 lo había jugado en Buenos Aires y me gustó mucho más que Need for Speed, mucho más que Gran Turismo. Pero es que hace rato, Need for Speed murió hace rato. Hace rato que Forza. Project Cars, ese no lo he jugado. Después tenemos, bueno, Gears of War 5. Eso fue, yo te voy a decir algo y que ahí sí que pienso lo mismo que Raciel. Loco, no puedes presentar el Gears of War 5, más allá que a mí tanto no me gusta, pero Gears of War 5 con un trailer de un Funko Pop. O sea, sale el cabezoncito, es como que decís, bueno, por ahí es merchandising, es algo para los pendejos. Es un juego. No, sale. Es un juego. Bueno, lo que sea, pero no puedes presentarlo así. Loco, si vos querés poner la carne al asador y decir, loco, este juego está zarpado, presentarlo como Dios manda. O sea, llama la atención, ¿entendés? De poder pueden y lo hicieron. Sí, no, claramente lo hicieron estilo móvil. No deberían haberlo hecho. Un problema más, eso que lo mismo hizo con Halo. Sacó el Spartan Strike, el Spartan Assault, así táctico, ¿entendés? Y ahora lo hacen con Gears y encima te sacan otra nueva versión que es el 5, que no me interesó para nada. Yo tengo el 4, por ejemplo, me encantó. Pero el 5 no me interesó para nada. Lo vi como no me llama mi atención. Lástima que no está... Te ves igual. Sí. Te ves igual que hace 3 años. Lástima que no está Gustavo, que él ha jugado todos, fanático de la saga. No he escuchado de su opinión. Sacaron Jazz Pop, que es de los muñequitos, la afiliación con los muñecos. Un merchandising de Skylanders, más o menos. Gear Tactics, que es de estrategia. Interesante, no lo veo. Todo el combo de Gears. Ori and the Wild of the Wisps, que ya se sabía. Ori. Se lindo. Ori 2 sería. Sí, se ve hermoso. Sea of Thief, nuevo contenido que esperamos. Yo, un juego que yo quiero que le vaya bien. Yo también, porque me dice que le vaya bien para mí, porque la propuesta es buena. Sí. Bueno, vos estuviste jugando mucho. Yo lo estoy jugando y realmente el problema que tiene es que si no lo juegas con amigos, realmente se vuelve muy tedioso el juego, porque es un MMO. Es así, pero cuando empezás. Es muy tedioso no empezar con amigos. Es muy aburrido. Más que fue al poco tiempo y se volvió como un loop. Fue planteado, sí. Eso sí. Entra en un loop y son los esqueletos. Puede ser y... que sufra lo mismo que le pasó a ¿cómo se llama? Del espacio. A No Man's Sky. No Man's Sky. Que sí. Salió muy vacío, repetitivo. Y recién ahora el juego está mejorando. Buenísimo. No, ahora dicen que está, es otro juego. Es como un 2. Sí. Gente que lo odiaba y ahora dice que juega y le encanta el juego. Es que ahora le ganaron todo lo que prometieron. Recién ahora. Sekiro Shadows of Die Twice. Es un juego From Software, ¿entendés? Y los fanáticos de Dark Souls y de ese estilo, los Soul-like lo van a jugar, como yo, por ejemplo. Ya claro. Lo tengo en preventas, en precompra. Así que también hubo We Have Happy Few, que mostró un poco más de contenido. Que ¿cuándo sale? Ya está en Early Access igual, pero no entiendo, si es un juego con modo historia, porque para mí lo que hace esta casa es jugar historia, eso de que la gente no tiene que ser como triste, que tiene la pastilla. ¿Por qué hay un Early Access? ¿Qué, y además está financiado por tiene? Microsoft. Ahora está financiado por Microsoft. Claro, pero el año pasado ya estaba. Bueno, lo que te quiero decir es que nació como una propuesta indie. Me encantó Tunic, otra propuesta indie. El solito, onda Zelda, isométrico, bueno. Con low poly. Low poly sería como pocos polígonos que hacen para hacer un gráfico 3D. Básicamente es un Zelda con un zorro. O sea, Firefox, sí, Zelda. Pero bien, ¿sabes qué le vi? Muy obvio que le iba a gustar. ¿Cómo se llama este de celulares que estuvo gratis hace poco? Monument Valley. Le vi esa onda de música y ambientación, bueno. Más tirando la acción RPG. Bueno. Así que, me gustó muchísimo. Nos quedan 11 minutos. ¿Quieren hablar de...? Vamos a hablar una más cortita. Nos vamos a saltar de esta. Square Enix. Mira, ¿qué voy a decir después? Se gastaron más... Ah, espera, 45. Cierto, lo pasamos. Perdón, necesitamos tema. Necesitamos un tema para que deje de hablar. Deje de hablar. Perdón, guardate tu opinión. Guardate tu opinión. Vamos a escuchar a Silent for the Feeling de Silent Poet. Se escucha en Death Stranding, el del trailer. Escuchémoslo. Vamos. It's hard to... con mate. Y volvemos con un poquito de app, porque había que levantarla después de esa canción. Sí, este, me da para perdido por poco. La película. Pero no, no, pegaba bien, mucho con el tema y ya lo vamos a hablar. Ahora vamos a seguir con la conferencia de Bethesda. Bien, de Bethesda, después seguíamos con el Polyrix, a ver qué tengo tiempo. Bethesda mostró buen contenido para mí. Sí. Mostró buen contenido, real contenido, excepto la última. Y un poco de humo también, ¿eh? Un poco de humo, pero pues la gente se lo pedía. Sí, sí. Dale, dale. Tenían que hacerlo. Hablemos la posta. Esto era un cumpleaños de 15 con el humo atrás, loco. Que está dando un poco de humo. Un cumpleaños de 15 así. Está en una fiesta. Vamos por juego. Dale, vamos por juego porque eso es lo que me interesa. Doom Eternal. Sale el año que viene. Sí, perfecto. Es un nombre reciclado. Dale, que sí, vamos. Bien. No, pero es en Planeta Tierra. Sí, ya sé, whatever. O sea, los gráficos se veían iguales y encima solo fue un trailer. Ahí está, listo. Y nuevos bichos. Mostraron nuevos bichos. Yo, sí, es que lo tienen que hacer y está bien. O sea, a mí me gustó el Doom y está todo muy bueno, pero... A mí no me gustó, como habíamos hablado con Raz hace poco, el ritmo. El ritmo de la conferencia fue... Y el leak que tuvo antes. Porque si el no hubiera pasado ese leak y hubiera anunciado como Rage 2, que se... fue un algo que nadie esperaba y se linkeó una semana bueno, antes. Bueno, eso sí, Rage 2. Fallout 76. Bueno, para, vamos a uno entonces. Bueno, dijiste lo de Doom. Rage 2. Listo. Elder Scrolls Blades. Bueno, Elder Scrolls Blades para celulares. Bien. No es para celulares. Es para la gente que tiene iPhone X, nada más. Sí, eso mismo es para celulares de la NASA, loco. Sí, o sea, tenés que tener, es más, para registrarte a la beta, todos los que quieran en playblades.com. Yo me quise registrar. Sí. Te pregunta qué celular tenés, si tenés un iPhone X, un Samsung S9. O si tenés PC. O sea, pones otro. Otros, obviamente. Pero es como... Loco, yo cuando entré solamente a registrarme ya se me estaba prendiendo fuego el teléfono, ¿entendés? O sea, el juego va a ser muy violento. Eso seguro. Escúchame, es una Elder Scrolls en celulares y dijeron que una experiencia completa de un juego Elder Scrolls que lo puedes jugar tanto en portrait, que es horizontal, como vertical con una sola mano. A mí se está bueno. Con el hecho de que en los mercados móviles, al estar tan fragmentado el mercado móvil, a tener tanto distinto de hardware, tenía que haber apuntado a otra experiencia. Es lo que le pasa a Player 1. No lo veo malo. Es lo que le pasa a Player 1, que no tenga todos los celulares. No discuto, el juego estuvo bueno, pero es como lo que estamos hablando. O sea, está enfocado en un solo gente y lo único que le agradezco es que no seamos Kairi. Pero lo que tiene de bueno. igual lo que tiene de bueno, que a mí me pareció bien, es que no solo va a estar para celulares, sino que va a estar para Nintendo Switch, PC. Entonces como que pues, bueno. Tiene sentido. Bueno, está pero bien. Sí. Bueno, el relanzamiento de Elder Scrolls Legends, el juego de cartas, que y fue va a ser muy gratis el Elder Scrolls ese, ¿cuál? Un detalle. El Elder Scrolls el celular va a ser de gratis. Es un buen detalle igual. Muy buen punto a favor. El Legend también, sí, un juego de cartas. El Legend también, porque el juego de cartas sí, freemium. Yo soy el experto del juego de cartas. Sí, pero no. ¿Qué opinas? Sí, por eso soy experto en Legends, es horrible. Me han dicho, para mí me parece muy malo. Bueno, ese está para Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 también. El de Scroll Online es una nueva expansión, Somerset. Somerset, que ya la habían en realidad dicho, lo dijeron formalmente nada más. Bueno, ahí también falta Christian, que lo ha jugado bastante. Estaba como loco cuando estaba. Y es algo muy bueno que va a estar para el Game Pass de la tienda de Windows, de Microsoft. Sí. Así que eso es muy bueno también, de que uno... Por ejemplo, yo pago eso. Bien. Vamos porque voy por el orden. El de Scrolls 6, que al final lo que hizo, lo único que se mostró. No, pero ¿cómo en el orden? ¿Te fuiste al final? Dejalo por el final. Fallout Shelter para Switch, bien. No me pareció. Sí, festejaron que mucha gente lo tiene, que bla. Anunciaron nuevo contenido para Fallout Shelter. Yo lo jugué en su momento en PC y a un punto donde no puedes hacer nada. Espera, está pensado para eso porque es un juego promocional. Sí, no, es así. No es malo, es mejor que el promedio. Le han ido agregando algunas cosas. Y el arte que tiene también es como muy especial. El modo, no, está genial. Pero si llega un punto, es un juego de celular. Es lo que la gente no entiende, que celular y portátil no es lo mismo. Bueno, continuemos. Bien, Quake Champions. Y lo genial que salió gratis al toque. Yo lo estuve probando y posta que hasta le gana al multiplayer del Doom. No, es el Quake 3, es la mezcla del Quake 3 Arena. con algo un poquito más moderno. Estamos perdiendo seguidores. Estamos perdiendo Listo. Seguidores. Si ahora anda mal internet es porque estoy bajando el Quake Champions. Como dos semanas lo tendría que tener bajado. Es que no sé si usted dice bájenlo. Vos bajaste, hiciste bajar. Es más, Tommy lo estuvo jugando y lo estuvo jugando, pero a piña. Bajar juegos y después cuando quiero jugarlo no hay que jugarlo. Estamos en la conferencia. Bien. Starfield, una nueva IP. Starfleet, para la siguiente generación. Perfecto. Sí, o sea, el fondo de pantalla eso, eso humo. Sí, sí, no, es que no es solo humo, es un cartel. ¿Un cartel? Es el Metroid 4. Lo mostré un poco de lejos. Claro, Metroid 4 fue peor. ¿Qué mostraron? La estación espacial Mir y el. Y un agujero. Sí, y algo que podría ser en Star Citizen tranquilamente. Claro, o sea. Sí, sí, sí, pero yo te estoy dejando que si humo. No adelante de Star Citizen, ¿eh? Viene después. Sí, ya sé que viene después. Que también lo anuncié. Bueno, Rage 2, que el primer juego no le fue bien, fue el juego con el que ID Software se fue un poquito para abajo. Sí, Mike Romack hizo todo el. Y después se fue. Hizo toda la bola y dijo adiós. Adiós. Y ahora le cambiaron. No, lo que hicieron es que estuvo bueno. Fue le cambiaron como la onda. Ahora es más tipo Borderlands. Sí, yo lo vi muy Borderlands. Eso, es como Borderlands. Chiste, todos los punk, Mad Max. Es un Borderlands. Entender con el Doom. Sistema de tiro de Doom. Eso es. Sí. Si estábamos con el Nico. Claro, si es así, me parece más divertido. El Doom Rage. Rage. El Doom Rage. Estábamos con el Nico. A mí está una cosa. Borderlands no es tan divertido como parece. No lo es. Es menos el Doom. No, yo lo terminé. Yo lo terminé, sí, es repetitivo, sobre todo cuando llegas al final, pero es divertido. La 4 es divertido. Vos porque no jugaste los DLC. Vos porque no jugaste con el mouse. Vos porque no jugaste con el mouse. Está bueno. Wolfenstein Youngblood. Bueno. Eso fue algo medio como. Fue para el que viene. Mira, yo lo hablé con el Nico. Con Nico Gaceta. Y la verdad que se me montó en un huevo. O sea, es así. Porque lo que hicieron fue continuar la historia del 2, que fue medio el final. Contarte la historia de un poco los que te cuentan los DLC, que es la revolución de Estados Unidos con el régimen de los nazis en cuestión. Y ahora van a ser Youngblood, o sea, otro. Un salto temporal, aparte. Otro que son como Blazkowicz, pero no es Blazkowicz y. No sé. Igual está bueno eso de que puedas sacarlo cooperativo ahora. Sí. Wolfenstein. Algo tiene que agregar. Algo tiene que agregar. Pero está bueno eso de Wolfenstein cooperativo. Yo jugaría con Manfu. Bien, vamos a la tanda. Vamos a la tanda porque tenemos que hacer un problema técnico. Ah, perfecto. Bueno, vamos a la tanda comercial. Me encanta porque Doris lo tiene todo calculado. Vamos con el cálculo y volvemos. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Gracias, Chacho. Desde este momento está con la computadora, el mate, todo encima. Así que vamos a hablar de algo que ahí sí, yo estoy más en menjunje, que es Fallout 76. En la menjunjeada. Yo tengo mis opiniones. Te lo dejo. Tanto a favor como en contra. Primero, Fallout. Hay mucha gente que conoce Fallout por Fallout 4. Y la gente cree que es un juego de acción puro y ya está. Yo ya he jugado un poquito a Fallout 4, no de Chacho. Estoy jugando. Todo, bueno, ya me conoces, estoy jugando de Fallout 1. Tengo el 1, el 2, el Tactics y estoy terminando el 3. ¿No estabas el 3? Estoy por el 3. Ah. ¿Soy un manija, hermano? Sí, soy un manija. Yo también. Me gusta la ambientación, todo eso me gusta. Gusto en mi propio. Puntos buenos que le veo. Según esto, todo lo que prometieron. Primero, si esto no se hubiera filtrado, un anuncio buenísimo. Sí, sí, lo hubieras roto. Como pasó, no te iba a ese nivel, pero como Fallout 4. No a ese nivel, pero cerca. Que sale ahora en noviembre. Parecido como pasó con Fallout 4. Sí, sí. Fallout 76 se basa en el oeste de Virginia, donde está desde el Vault 76. Virginia, me encanta, Virginia. Virginia, Eso. Bueno, lo mismo. Donde son los primeros bunkers que se abren. Sería una precuela del 1. Una precuela del 1. ¿Qué pasó con toda esa gente? Apenas tenían las bombas, ¿qué pasó con los que sobrevivieron a eso? 20 años después. Claro, en realidad es de toda la gente en realidad que se metió en el Vault y salió, eso es. Claro, son 40, 30 años antes del 1, uh-huh. Así que este es el año 2100, por ahí es. La guerra fue en el 2077. Uh-huh. Bien. Como Cyberpunk. ¡Ah! Todo cierra. ¡Mind blown! Bien. ¿Qué es lo que tiene, lo veo interesante? Primero es que va a ser online, pero con esa cosa que tiene de los Clone Line, donde puedes jugar solo totalmente, sin tener la permanencia masiva, por lo que ellos prometieron, que si llegan a prometerlo y hacerlo, está buenísimo, que no va a haber docenas de personas, no, miles, qué sé yo, sino que los servidores como que se van a intercalar. Entonces estamos con un grupo de chabones y en ciertas zonas puede que nos crucemos con ahí, puede que no. O sea, te va a tocar un momia al lado. La asociación de soledad. Tienen que generar un mundo post-apocalíptico. Uh-huh. Si hay un montón de changos dando vueltas, no lo es. Claro, ya de muchas gracias. Ahora, si respetan eso. Segundo, que tenga un elemento RPG, yo creo que van a sacar, no lo mencionaron nada, lo de el VAT, que es esa cosa cámara lenta para apuntar mejor, tipo RPG, con porcentaje. Mira, eso no lo mostraron directamente. No lo mostraron. Sí mostraron que te podés sacar fotos con los bichos que matés. Sí, y eso está muy bueno. Está bueno. Y que va a tener un contenido de historia muy importante. Uh-huh. Con el tema de jugar solo, totalmente vas a poder. Si respetan eso, lo veo decente. Claro, es Bethesda. En eso, a pesar de que es una conferencia del guanero, así lo voy a decir, realmente los tipos no defraudan en los juegos que sacan mayormente. Pueden gustar o no, pero los juegos están todos bien planteados. Siempre bien planteados, bien llevados. Tienen su bug, como todos los juegos grandes del mundo abierto, pero... Los tipos realmente plantean muy bien. Y yo lo espero mucho. Es más, me interesa más este Fallout que muchos otros. A pesar de que he jugado la mayoría, estoy jugando al 3 ahora, porque ya he jugado al 4, pero estoy jugando al 3. Está bugueadísimo. Que está bugueadísimo. Está bugueadísimo. 10.000 años y los 10.000 parches que largaron. Pero me gustan muchísimo. Sí. El tema es de que justamente son juegos que son tan largos que a veces los terminas abandonando por años. Bueno, porque estás solo. En cambio ahora, quizás este decir que jugar un cooperativo, y no un MMO, sino un cooperativo, sí, ¿entendés? Alguien que te acompañe. Cuando quiera. Cuando quiera, creo que lo hacen muy bien a la zona. Vas a poder bombardear otra zona, a ver cómo se fue armando los asentamientos, los primeros asentamientos, Nuketown y toda esa cosa. Que... No creo que no, puede ser guay. No, ya sé que no es lo mismo, pero que te puede. Por eso se fue al carajo, se fue a otra punta del mapa. Como para decir que no importa. Claro. Lo bueno que tiene por ahí es que, como que no es un nuevo Fallout, o sea, es jugar Fallout online. Que es lo que todos querían por ahí. Bien, yo muchos lo pedían, es que muchos lo pedían jugar online. Yo voy a aportar mi granito de sal para todo esto. Para mí apesta y no está bueno, porque justamente parte de lo que tiene Fallout, para mí, que siempre fue una cuestión así como mía, que le empezaron a sacar, es el RPG. Sí, es que entonces yo tengo mucho miedo, porque lo que van a hacer es básicamente convertirlo en un shooter, se va a terminar convirtiendo, se va a ir degenerando en un Doom. Lo que quiero decir, en un shooter, donde obviamente ya las balas se van a ver mucho más rápidas que en el juego, porque también parte de lo que tiene de bueno el sobre todo el 4, es que vos cada diferente arma, esas armas que vos armabas, las balas como que eran mucho más lentas, caían más que las otras armas de láser, o sea, tenía su diferencia. Cambio, esto directamente va a ser como online. No me gusta. Hay que ver cómo queda también. ¿Cómo queda? El Fallout 4, algo que no me gustó de lo que estoy hablando, es que sacando el modo especial ese que tiene, le han ido quitando también esa sensación de supervivencia, de que tenés pocas cosas. Igual lo que podés hacer, o sea, para aumentar la sensación de supervivencia, justamente podés jugarlo super realista. No, hablemos la posta. Esto es algo que mayormente viene pasando en todos lados, y muchas veces los que somos ya de muchos años, nos cuesta asimilar, más que entender. Sí. Es de que se está haciendo todo para los niños de ahorita y de ahora. Entonces, es un juego fácil. No, que esto me aburre, me cansa. Y es verdad. Pero que Dark Souls no es difícil. Dark Souls es una cuestión de aprenderte los movimientos. Sí, el timing. Es una cuestión del timing. ¿Entendés? Nada más. La cuestión es que, como te digo, la mayoría de los juegos, la mayoría de las cosas, la mayoría de los pases, me aburro. Y los termino abandonando. Y un juego que genera tanta soledad como un palo, como un Prey. Es como una solución, es como una solución a un problema que tuvo el Fallout 4, porque de hecho tiene el mismo engine. ¿Sí? Ahora, lo que sería bueno es que saquen a este y hagan como están haciendo el Fallout 9 y el Fallout. Y tenemos los Fallout. Claro. Saga. Bueno, es que yo creo que va a ser así. Yo creo que va a ser así. Un experimento, justamente. Hasta sería bueno que saquen un Fallout volviendo, que pasó con Wasteland, que son los mismos creadores de Fallout original, que después se fueron, que saquen eso. O sea, una cuestión táctica. Más táctica, que no tenga malo. Bueno, eso, bien. Mira, no, el último, 6, que fue como... Es como, bueno, nos vamos, chao. Le dejamos este videito de fondo. Adiós, amigos, no juegan más, así. Para que no prendan fuego a la salida. Claro, porque estaban todos... Tenemos que hacerlo. Los de Descubre estaban todos que enojados por algo que ya todos sabíamos que están haciendo. Bueno, yo le voy a hacer el spoiler por si no lo vieron. Lo que mostraron de Elder Scrolls 6, que es un teaser trailer, es básicamente una montaña con un acantilado y un cartel que puede estar hecho en WordArt, que dice Elder Scrolls BI. Eso es, quiere decir 6. Yo lo hago en el 3D, lo hago eso. Son 36 segundos de un video en el que se va acercando una ciudad, pero nunca llega. Es más, si querés, mientras hablamos lo vemos, mirá, se ve una nube, se ve... Hay gente animada que ha estado analizando dónde podría ser. Sí. No, no, igual está bien, porque la idea es que siempre todos Cristian los animales dice que es en la de parte de los elfos. Pero Cristian porque no se va. Sí. Pero está bien, que no va a ser en Morrowind, porque Morrowind es la parte de los elfos oscuros. Claro. Va a ser en la parte de los elfos, de los otros elfos que no me acuerdo cómo se llaman. Los altos elfos. Ahora, esto obviamente lo hicieron para que los fans no jueguen más. Porque para sabemos que lo están haciendo. Ellos mismos anunciaron hace un año y medio que lo estaban haciendo. Todd Howard, el rey del humo. Gracias. Claro. Para que todavía no llegamos a pedir. Bueno, ahí hablemos un poco ya que terminamos los juegos, porque esto es humo. Fue humo y empieza con humo el mismo trailer. No. Sí. Fue mejor que el Metroid 4, porque el Metroid 4 fue un coso. Sí. Y ahora se volvió a repetir, pero con un 4. Y un Prime abajo. Sí, bueno. Lo que tiene que... ¿Quieren un Prime abajo? Hablando de la conferencia de Tesla, fue un asco, un fiasco, cómo fue la presentación. Porque primero, empiezan con ese cringe. No, no, porque está... No estamos hablando de un juego, ahora vamos a hablar de... Ahora hablemos de esto, de el esta. Ritmo. El ritmo. Ritmo. Fue horrible. Sí, el ritmo fue horrible. Fue muy mal llevado. Encima te piensan con un tipo que no sé, no lo saco a ningún lado, que hacía la musiquita para el rey. Digamos que varios pusieron un músico ahí. Sí, todos. Santo Laya. Sí. Que fue como. No, ¿y el de la flautita en cuál fue el de la flautita? No, es Sony. No, es Sony, pero después. ¡Tocame la flauta! No me lo programa. El ritmo fue tan malo que terminó condenando y después te lo tenías. ¿Quién era? Todd Howard. Loco, 40 minutos fue hablando el chabón. Sí, sí, fue. Y la ranciaba de feo, sí, con chistes muy feos. Fue redenso. Es más, de hecho en un momento hasta hizo un chiste medio, medio desubicado en el sentido de, bueno, lo de la mujer y todo. No, lo vamos a repetir. No iba nada a la conferencia. No. El contenido de la para mí fue bueno. Pasa que apostaron a la personalidad de Todd Howard y que la levante un chabón, sí. No la levantó. Bien. Vamos con la siguiente conferencia. Devuelve Digital, la droga hecha carne. Bueno, mira. Los tipos van a la mierda. Es así. Se concentraron más en seguir el show que habían hecho el año anterior que en mostrar el juego. ¿Cuántos mostraron? ¿Tres juegos? Una serie, directamente. Sí, el problema es. Tenemos Devuelve Digital para mostrar. Sí, en una banda. Pero no aprovechan. ¿No será la picadora de carne de nuevo? Yo la verdad que no la vi. Sí. Bueno, está. Y yo tuve una continuación que no fue mala, pero es como, a ver, el año pasado no la esperaba. Si era un delirio conciso sobre las presentaciones de E3. Fue muy bien hecho. Acá lo hicieron, pero estirando algunos chistes, para mí, necesariamente. Sí, no. Mostrando tres juegos de los cuales uno de los que me llamó la atención fue Scum, que es una copia, que es un Battle Royale en una isla por un reality show. Es parecido a uno que se llama Scully. Que no le fue bien tampoco. Y Scrum fue. Pero de Cooling era todo, es todo en primera persona. Pero esa diferencia. Ahora, bueno, pero o sea, uno espera ver juegos, no un acting de la empresa. El acting estuvo bueno. Está bueno, pero es como que. Un juegazo. Sí, a ver, enfrentémonos. Devolver, la E3 está hecha para justamente un show para la gente. Entonces no se van a poner a decir en cuestiones técnicas o en cuestiones de cuánto economía van a levantar, a pesar de que varios lo hicieron. Varios como por ejemplo, y empataron su conferencia. Bethesda dijo, sí, porque Fallout Shelter vendió un montón y no sé qué cosa. Sí, no sé por qué. Entonces se mezclan. La E3 está hecha para los consumidores. ¿Entendés? Sí, obvio. Ahora, el tema es el merca. ¿Qué? Pan y circo, papá. Pan y circo. Tengo una marcha peronista por acá. No, 8 bits, sí. El Ruiner y el Serious Sam mostraron, que son buenos juegos. Voy a mostrar un juego que y eso que tiene, a ver. Está anunciado luego Serious Sam y no mostraron nada. No, exactamente, muy bien. Mostraron un juego, tiene un juego muy bueno para mostrar. Hace poco sacaron el. ¿Cómo se llama? The Streamline Club. Red Streamline Club, que tenemos la review hecha en. Que no combate, que me hizo Petro, pero bueno, igual son juegos que ya salieron. Pero puede, a ver, mucha gente desconoce quién es Devolver Digital. Entonces pueden hacerse un poquito, como hacen todas las empresas que muestran juegos que ya sacaron, hacer un compilado entre la derivada y ahí sacarlo. No sé por qué no hacen. Hubiera sido más factible que la dije. Bien. En resumen, ¿les gustó o no les gustó? Sí, Devolver Digital. Ya se esperaba. Sabíamos lo que íbamos a ver. O sea, yo todavía estaba pensando en el Elder Scrolls 6. O sea, todavía tenía resaca. Él tenía todavía resaca de Bethesda. Claro. Apenas fue una hora, fue como 5 minutos. Sí, ¿no? Fue 5 minutos. Vos que eran internet no van a perder mucho tiempo. Sí, bueno, ahora va a tener ojo vivo Nicolotra. Bien, empezamos ahora con Square Enix. Que Square Enix tuvo. Tenemos 2 minutos para hablar, así. Una crítica que no te puedo hacer Square Enix, lo voy a tratar. Sí. Una crítica es que el nuevo trailer de Kingdom Hearts fue exactamente el mismo que mostraba Microsoft. La novedad es que está en la plataforma de Microsoft. Y aparte no sé por qué el DS está como el sonido medio raro, se escuchan como los efectos. No, es rarísimo. Yo vi feo los movimientos de la boca. No, yo vi feo el sonido, la banda sonora. Ah, sí, lo vienen mostrando hace un montón. Sí. Listo. No, era para que tenga atención en todas las conferencias. Yo te digo algo, todas las E3, cada alrededor de 6 meses largan un trailer nuevo. Ahora quizás no se esforzaron porque realmente están poniendo onda al juego, no en hacer video, ¿no? Y eso es porque están repartidos en todas las conferencias, entonces dijimos, hagamos un compilado de 20 minutos. ¿Qué pasó con Square Enix? Todos esperaban que presentara algo de Final Fantasy, lo dijera algo de Final Fantasy 7 Remake. No lo dijo. No lo iban a hacer, igual. No. Y después, se sabe, pero la gente no espera. Pero como hubieran dicho, gente, ¿saben qué? Disculpen, no tenemos nada este juego, hicieron caca lo que estaban haciendo. Pero ahora lo vamos a hacer bien. Y pero la última vez, lo único que dijeron fue que lo iban a alargar tipo episódicamente. Y después, claro, volvieron para atrás. Lo que sí hubo de Kingdom Hearts 3 es que en realidad debutaron, qué feo lo que estoy diciendo. Sí. Debutó Ratatouille, Frozen y Wreck-It Ralph, porque no lo habíamos visto. Fue muy raro todo eso. Pues imagínate el ratoncito. El ratoncito. Terminaste Disney. Bueno, Frozen lo habían dicho, qué sé yo, que le iban a tratar de meter, lo metieron. Ratatouille lo mismo y Wreck-It Ralph, ahora que va a ser la 2 en realidad. ¿Presentaron juegos? Sí, sí. Bueno, vamos a hablar de los otros. Vale. De Oso Aventuras of Captain Spirit, que está basado en el mundo de. El universo. De Life is Strange. Que dicen que va a ser una precuela de lo que sería el nuevo Life is Strange, por lo que dijeron. Se ve como el manejo de cómo el mundo lo ve el niño. Y a la gente que le guste mucho lo narrativo, es como le va a encantar. Además, yo creo que Captain Spirit es como si fuera era un superhéroe de una historieta, una cuestión así dentro de la ficción. Bien. Después, Babylon Falls. Que nos mostraron los juegos de Platino. Se ve interesante. De Platino Games. Platino, así que apuesta. Dragon Quest 11. Bueno, para vos que decís que los juegos son fáciles ahora. Ahí tenés, un Dragon Quest. Jugate un Dragon Quest alguna vez. Y sin guía. Sí, sí. No, sin guía te convertí en un japonés. Sí, yo juego sin guía, pero. Bueno, es que no has jugado Dragon Quest. Bueno, vamos. Just Cause 4, que ya fue mostrado antes, que fue como. Bueno, yo la gente espera más explosiones y más que se yo durante una semana y después el juego va a caer en el olvido como pasó con el 3. El segundo es bueno, pero es que ya está. Es más de lo mismo. Es divertido poner el cohete a la vaca. Claro, y saltar un avión en otro. Y no es multiplayer, ¿no? No. Y bueno, quizás eso lo daría bien a la saga y no se ha dado cuenta. ¿Un Battle Royale? No estaría mal. Después Shadow of the Tomb Raider, que mostraba un gameplay. Otro más, dale. Que sale en unos días, No estuvo para animar. The Quiet Man. Bien. Que es el publisher de Final Fantasy, o sea, en realidad es. No dijeron mucho, de hecho nada más dijeron que va a salir y que tiene algo de cuestiones fantásticas. Pero no mostraron gameplay, ¿no? Nada. No hay ni opción. Pues ni mostraron un poco de lo que están haciendo recopilatorio. Pues. De hecho, por ejemplo, dijeron que hay un crossover de Final Fantasy XIV online, ¿no? Con Monster Hunter. Y eso es todo lo que tenemos de una hermosa conferencia. No sé en qué idea. Ah, no. Corte y conciso. Claro, como corte. Bueno, claro, por eso ahora tenemos un tema. Un tema musical. Ahora vamos a escuchar algo que va a venir en el próximo bloque, que va a ser. Si yo lo digo así nomás, parece cualquier cosa, hiper spoiler, pero no es así. La banda se llama Hyper, el tema se llama Spoiler, y es el tema del tráiler de Cyberpunk 2077. Escuchémoslo, está buenísimo. con mate. Bien, después de esto, no, mañana no voy a leer lo que vos dijiste porque casi, casi escuchamos. Le mando más saludos a casi. Así que vamos a seguir con la siguiente conferencia, que es la de Ubisoft. Oh, sí, Ubisoft. Hablamos al comienzo con Just Dance. Yo extraño una cosa. Extraño a la negra. Ya estoy. Perdón. Vos no opinés, porque te vas a estar y te vas a llevar preso. Lila es todo lo que voy a decir. Loco, no va a venir a buscar ni nada. Yo voy a decir algo muy objetivo. Lila. No. Sí, yo después te cuento fuera. Sí. Porque no es para decir la radio. Así que bueno, vamos con los de Ubisoft. ¿Qué les pareció en general? ¡Una verga! La conferencia, hablando en términos de conferencia, para mí no estuvo mala. El tema es que a Ubisoft le pasó que se le filtró todo. Sí, todo. No, igual, y se lo filtró la gruesa. Sí. El Just Dance no se lo filtró, pero todo lo esperaba. Just Dance es el FIFA, es lo mismo. Just Dance para Wii, no la dejan morir. Ah, eso fue algo importante. No la dejan morir, creo que fue lo más relevante. No sale para Wii U. Sí. Dale para Wii. De hecho, todos tenemos Wii, loco. Creo que me voy a comprar una Wii. El Jaffi lo hizo. El Jaffi la tiene, sí. La tiene a principios de año. Bien. Vamos a otro juego. Yo voy a hacer el orden que tengo acá en la lista. Assassin's Creed Odyssey, el mismo motor. No lo veo malo. A los que les gusta mucho la historia de Egipto, van a poner. Pero el marketing, que es lo que yo voy a hacer, lo que me interesa, el marketing dicen que va a tener muchos más, incluso que Origins, va a tener muchos más elementos de RPG. Donde dicen que las decisiones y la cómo customizas tu personaje va a importar mucho. Está hecho en Grecia, el año 431 a.C. Durante la guerra del Peloponeso, que tienen los atenos y los espartanos, que están perdiendo. Claro, justamente, la idea es que vos puedas... La idea es que vos puedas elegir tu personaje. Va a tener dos, uno se llama Alexios o Cassandra. Los dos tienen la espada rota, la lanza rota de Leónidas. Sí. Y por la primera vez en un juego de Assassin's Creed... hay opciones de diálogo que van a tratar de darte interacciones y cada una va a tener sus propias consecuencias. Ese es el marketing, bien. Nada más. Leónidas, para los que no sepan, es que sale 300 básicamente. Sí, sí. Igual, Rey Esparta. Por ahí mucha gente larga el hate, ¿viste? Porque estos juegos los hatean ahí nomás. Sí. Uno acá, hace menos un año sale el otro, están anunciando el otro. Estos juegos no se hacen en un año. No, este juego ya se estaba haciendo, estaba en el cajón y se estaba haciendo por otro estudio que a diferente al que hizo Origin, por ejemplo. Entonces, esto me lo explicó el señor Nicolás, ¿viste? Así, qué grande, no, Nico. Pero es así, porque es así que, primero, gente, los juegos que están anunciando ahora para el año que viene, los vienen haciendo hace 4 años. Sí. No se hace un año. Un juego de este tipo no se hace un año, aunque... si no te queda algo como... Pará, pero Momo Planet, ¿cuándo se demoró? ¿Cuál? Momo Planet, ¿cuándo se demoró? Pero, espera. Listo. 2 meses. ¿Visto? No fueron 4 años. ¿Dónde está mi botonera? Este es el momento de la botonera. Yo quiero sacarte la foto. Que ustedes conocen. En lo que sí vi bien, el tema de que yo soy más que Egipto, me gusta más la de griega. Sí, igual. Hay mucha gente que es así, hay gente que gusta más de Egipto. Sí, igual la relación de Egipto fue por una decisión del estudio de tratar de cambiar el foco de Assassin's Creed. Y tratar de explicar más el origen de los asesinos y todo lo demás. Si bien parte de lo que sale ahí es mucho de peleas con Dios y cuestiones medias místicas que no van al caso, para no spoiler el juego a la gente, Grecia tiene mucho más contenido fluido y probablemente estas cuestiones de RPG te van a hacer obligar a que juegues el juego más de una vez. Que entonces, juegue como hombre o juegue como mujer, que tenga una cosa... mientras tenga un elemento mecánico me interesa. Un aire fresco que le hace bien al juego y a la saga, así que. Pero fue un aire fresco de por sí. Sí. Origin yo lo jugué, no mucho, lo jugué un poquito, jugué digamos toda la primera parte que sería como el tutorial, que es la primera zona. Sí. Muy, muy bueno, muy parecido al Far Cry, en ese sentido de que tenés que ir explorando y encontrar esa cosas. Parte educativa, viste, que le hicieron mucho peso. Bueno, ¿es educativo? No lo juego entonces. Tiene el águila dron, ¿no? Sí. Pero está bueno, me gustó como mecánica. El tema es que no vuelven a hacer la que usaron antes, que fue sacar de forma masiva, constante, hasta 2 Assassin's Creed por año. De hecho, Chronicles y una de las sagas. De hecho, no anunciaron fecha. No. No anunciaron. O sea, entonces va a ser para finales, lo que a mí me no dijeron nada. Lo que a mí me pareció muy bueno es justamente eso, es que ellos mismos sean honestos y digan, loco, no vamos a arrullar un juego para tenerlo, para tener, viste que ellos tienen que hacer informes mensuales a los anuales a los inversionistas, y no dijeron la fecha para no cagarlo y no sacarlo antes. 5 de octubre 2018. Ah, lo dijeron, sí, perfecto. Dijeron, pero no, dijeron que era posible que lo retrasar. O sea, octubre, estamos a 4 meses. Bien, vamos. Beyond Good and Evil 2 no mostraron nada. Sí, pre-alpha. Fue no, fue cinemática lo que mostraron. Bueno, pre-alpha. Lo que se gasta en hacer cinemática. Hacerme el juego, ¿entendés? Hace 20 años lo venía haciendo. Y, pero, y hace una precuela del 1, pero lo que mostraron en el video me hace sonar que es después, de hecho. Pero me mareó eso. Yo tendría que recordar. Yo no entendí nada. Yo cuando dijeron. Es buen juego. Es muy lindo juego. Pero hay. No entendí nada. Estuvo en Play gratis. Así que no sé si lo agarraste, si no te prestó la cuenta. Bueno, sí, lo tengo, pero bueno. No entendí nada. The Crew 2. El 1 no le fue muy bien. A los fanáticos de autos les encanta. Yo no lo jugué, así que no puedo decir nada. Yo el 1 lo jugué y estaba bueno, pero era como. Le pasa casi la mayoría de los juegos y son mundos que están llenos de cosas, pero vacíos. Así. Sí. Son llenas de cosas pero vacíos y encima, si no lo jugabas en amigos, no servía. Bien, de Division 2, que yo no jugué... No, en la realidad de Division 2, perdón, lo que anunciaron, no fue, fueron, le dieron nuevos trailers a los nuevos raids que van a hacer. Sí, más contenido, sí. Bien, sigamos. Más contenido para For Honor. Bien. Y lo regalaron. Lo están regalando hasta el lunes. ¿Sí? Yo te voy a decir. Y había gente que aún así no lo quería. Es que lo van a jugar. Me van a hacer bajarlo porque no me gusta jugar. Yo lo tengo. Yo todavía no entiendo esas cuestiones de marketing. De cobrar un juego 700, 800 mangos para después regalarlo. Esto es una explicación. Por más que vos te compres un juego en Steam de Ubisoft, te hace que abras Uplay para jugarlo. Sí. Sí. Y te prende fuego la computadora. Sí, sí. También, le dieron un trailer cinemático y anunciaron la beta abierta de Skull and Bones. Que es el juego también de... Interesante, obviamente con el motor, está hecho con el motor de lo que pasó con Assassin's Creed 3, que después hicieron el Black Flag y todo eso, y vieron que los barcos vendía. Sí, se ve interesante, es más realista que lo que es Sea of Thieves, que es más tirando el multiplayer. Sí, muy cartoon y todo eso. Rainbow Six Siege. Siege. Sí, anunciaron que, no sé, millones de jugadores, cosas humo. Sí, la está pegando muy bien. Sí, torneo, que tiene 35 millones de jugadores. Trials, que yo me acuerdo de Trials cuando era un juego de Flash que estaba en navegador. Y Mario Rabbids Kingdom Battle Donkey Kong Adventure, que ya se había antes liqueado, que era... también tenemos en Starlink en el juego Starlink Battle for Atlas, la versión de Nintendo Switch, es un juego que ya existe, o sea que ya va a salir, pero en el 17 de octubre va a salir el de Star Fox, o sea es como un crossover de alguna manera que es parecido al crossover que hicieron con Mario Rabbids, o sea que es lo mismo. Después VR Horror Transference. Le dan un trailer. El juego que presentó el Elijah Wood. Ah, por cierto, Beyond Good and Evil, no han dicho fecha. Después va el de los barcos. Skull and Bones. Back to the Bones, iba a decir. 2019, sin fecha. 2019, precisa. Así que, bueno. Sí. Y la mitad no dieron fecha. Sí, pero yo tengo una fecha para la tanda comercial que viene en este momento. Y me voy a cagar a jugar el bar. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Y volvemos con el programa del día de la fecha. Estamos hablando de la E3 y parte de lo que estamos escuchando es la segunda parte del OST de Super Meat Boy. Vamos a seguir con la conferencia rápido que sigue, que es la de PC Gaming Show. Vamos a ir nombrando algo que nos llamó la atención porque realmente anunciaron muchos, como justamente 2 horas de EDPC. Había muchos juegos que son indie, muchos juegos que vienen por otro lado. A mí, por ejemplo, de todo lo que hay, me gusta simplemente Two Point Hospital. Listo. Bueno, sí. Es que yo quiero darle la plata y tirársela en la cara. Lo demás no me interesa. Es que fui muy fanático de Two Point Hospital. Sí, son los creadores. Fanatismo mío. PC Gaming Show, vamos a ver un poco lo que fue el contexto. Todos los años se la venía andando. El año pasado nos hizo dormirnos 30 minutos hablando de RGB. Fue la revelación este año, perdón. Este año fue la revelación. La revelación, sí. Fue superó la de EA para mí, superó la de The World Digital. Superó muchísimas. La de Square Enix. La de Square Enix la superó. No porque tampoco sea mala y si todo era malo y esta, sino que mostraron juegos que no mostraron en toda otra conferencia, más allá de Just Cause, porque estaban patrocinados por Square Enix. Podrían mostrar otro juego de Square Enix, pero bueno. pero me gustó el hecho de que mostraran juegos que no están en otras plataformas, que y generalmente eran indies o doble A, se podría decir. Battle Royale. Sí. No, diría el tema de Battle Royale. No, había muchos juegos, mundo abierto, por ejemplo. Mundo abierto, habían juegos que mostraron muy buenos. Hunter, que bueno, es ese... Hunt Showdown, buenísimo, un juego de terror. Que todavía está en Early Access. En Early Access es muy bueno. Y lo bueno es que después de cada presentación venían uno o dos de los desarrolladores, hablaban brevemente de la mecánica y pasaban al siguiente. Creo que son dos presentadores muy buenos. Sí, no, pero la verdad que, los presentadores eran muy buenos, los mejores, yo lo diría. Lo que la hace una de las mejores conferencias, o la mejor equilibrada... Era como dinámica. Es decir, justamente, estaba bien equilibrada, porque tenías dos tipos buenos presentadores hablando bien las cosas, y quería hablar de tu juego, listo, el tiempito justito, papá, porque no tenemos para estar... Sí, esa parte hablaban cosas interesantes del juego, no eran esos que están hablando. Jaja, hago un chiste porque soy un chat, viste. Claro, no, 35 millones de jugadores tenemos porque... Mostraron un juego, mostraron Overcooked 2, que había hecho la presentación, que estuvo un descuento. Mostraron un montón de juegos de los indies nuevos que estaban saliendo. Yo voy a decir Shark Simulator. El Shark Simulator me encantó. Bueno, otro que me dijo Momia que estaba muy bueno es un juego que estaba presumidamente muerto, que es The Sinking City. Confirmaron que todavía viene, así que podemos tener que esperarlo. El Catering, que van a salir para PC. Un mod muy bueno de Forgotten City para Skyrim. Que es como un Skyrim remodiado, todo de cero. Skyrim no está muerto. Es un mod que salió para Skyrim que va a tener su propio juego. Loco, siguen abriendo sus antros, loco. Están Oblivion, lo están creando. Bueno, el Shark Simulator se llama Man Eater. Es buenísimo. Búsquenlo, es muy bueno. Play 2 salió un juego de tiburón de Play 2, sí, es lo mismo. No, pero este me existió. A mí este bien, después mostraron Sega, tuvo mucha presencia con Yakuza. Sega. A lo mejor que Yakuza va a venir. Lo está haciendo muy bien. Excepto por el Sony Force, lo demás lo está haciendo. Ya lo hizo bien con Bayonetta, con Vanquish, que ahora están en PC. Con Total War, porque son dueños de Atlus, recuerden. Que Atlus es el amante de Julia, que se lo va a poner en el juez. Y tenés no solamente Catherine, tenés los que son los Persona y demás, que lo van a ir sacando de a poco. Sí, lo están sacando a PC y eso es buenísimo. Confirmaron Hitman 2. También, Hitman 2 que... No tiene nada que ver con los Hitman que jugamos más chicos ya, no. No, este está más viejito. No, ¿qué tal? No, es como que son la saga y sé que se dieron los derechos. Sí, es como un reboot y como que de alguna manera lo van a hacer todo siempre episódico. Confirmaron que la primera visita va a ser en Miami y que puedes abofetear gente con la cara con un pescado. Así es. No, de una, eso estaba bueno. Tatas. Ese juego ya tiene mi dinero. Después hablaron de números, hablaron que Realm Royale llega a los... más uno de los top 5 de Steam, básicamente ya está saturado el Battle Royale. Sí, un Battle Royale de los creadores de Paradise. Lo pueden bajar, es gratis. Mostraron Riance Momia, año 1800. Sí. No me puedo reír porque es un juego que a mí me encanta. Es buenísimo. Ah, ¿te encanta el ano? También. Si no lo tuviera, como que sería difícil cuando coma. No, porque después de cada. Porque no necesito. Podés vomitar, básicamente. Es una relación de amor-odio, ¿viste? Pero sepan, bueno, se puede estudiarlo. Es un juego de estrategia de colonización. Vos empezás con un barquito en un mundo donde hay islas. Vos vas, colonizás una isla y tenés ciertos recursos. Es la época como de la colonia. No, claro. Pero esta vez la industrial. Bueno, claro, pero empezás siempre en la época colonial. Y la idea que tienes es que, por ejemplo, tenés diferentes recursos y cada isla tiene acceso a diferentes recursos. Por ejemplo, tenés trigo, vid, por ejemplo, para hacer pan o vino. El vino nos pone felices a todos. Es buenísimo. Entonces vos lo que haces es, bueno, llegás a una isla y te dice, bueno, en esta isla podés cultivar vino y en otra trigo, y los recursos que no tenés los tenés que comerciar con los otros chabones, si no ir a invadirlos, matarlos y sacarle todos los recursos. Es lindo juego. La PC, en resumen, buena conferencia. Véanla porque tiene contenido orientado a los mismos desarrolladores, así que está bueno. Vean Noita de esa conferencia, que fue lo que más me encantó. Lo quieren buscar después, hermoso juego. Vamos a la siguiente conferencia, que fue la de Sony, muy bien. Acá hay tela para cortar. Así. A ver. Yo ya vengo con el hate de ahí. Pero hablemos de confesión. ¿A vos qué haces? Te lo digo. Mira, cuando tenés a un chabón que vende humo, que se junta con una compañía que vende más humo todavía. Es como mucho. Es como que se genera demasiado humo. Sí, no. A mí me incomodó un poco. El principio fue como. Tuvieron muchos errores, fallas técnicas en el principio. Sí, muchos errores. No fueron fallas técnicas. Fue todo el traslado porque cuando presentaron el primer juego, fueron 25 minutos. Los trasladaron de una sala a la otra. Vino Santa Olaya, que está bien, Santa Olaya es un genio por el hecho lo dice, hace tres acordes y nada más, pero no importa cuánto acordes tenga la música. No solo, solo que tiene tres acordes, sino que tiene un solo instrumento. Pero, claro, pero puede ser cómo transmite. Pero está y bien, son... y la idea es para presentar el Last of Us 2. Claro. Que la has entrado en Eli. Si hateas eso, sos un salame. Lo que tenés que hatear es que terminó. Tyler es cristiano de Last of Us 2. Porque querían dar la ambientación del trailer, claro, que estuvieran ahí. Y después eso, los trasladaron está, a donde era verdad. Ahí donde yo voy. En muy mal llevado habla, eso. Muy sí. mal planteadas las conferencias. Sí, eso fue muy ¿por qué? Porque para mí fue la peor. Son 25 minutos que los tipos estaban vendiendo humo y ellos sabían lo que estaban hablando. Sí, y media, bla, chicos, bla, bla, media hora hablen porque tenemos que mover a la gente. Sí. Hablen porque ya terminaron. No, todavía no, todavía estamos demorados. Loco, bueno, sigamos hablando. Sí, se notó. Sí, fue muy. En Last of Us 2, que hay algo que me está molestando. Por un lado están los que. Besos lépicos que hubo de la chica. De Ellie. De Ellie, está conociendo. Y su Irina, que es. El tema es, muchos dieron bola a eso y el gameplay está bueno. El gameplay está bueno. Está igual. Los que están muy a favor, sí. Primero que no es el primer juego que lo hace. ¡Ay, es torta! ¡Por Dios! Claro. Hubieron segundo, muchos también que estuvieron en contra. Perdieron muchos jugadores por eso. Pero, pará, no jugaste el de Last of Us 1, que el 1 te lo hice. La precuela. Perdón. Sí, sí. Me sacan igual para traer temas bien así que nos muevan, también podemos hablar del tráiler de Death Stranding, donde podemos ver estuvimos hablando un poquito de que quizás Kojima está levantando un poco de vuelo con los fetos, así que hubo un tráiler de gameplay y para mí el tráiler de gameplay, si bien está buenísimo, mírenlo, 8 minutos tiene el tema que acabamos de pasar. Para mí fue parte de lo que mostraron en el Walking Simulator, básicamente era ser Snake sin ser Snake, Norman Reedus con un feto en el pecho, viendo un montón de sombras que aparecían y nadie te explica qué pasa. Es un mensajero. Vos haces recados. Sí, eso es lo único que eso me quedó claro. Vos haces recados. Son mensajeros. Y, si ves algo raro, te tapas la boca y se va. Sí, porque parece que detectan algo de aliento. A ver, Kojima hasta ahora nunca ha desilusionado. Hay que ver si la espalda de Konami cómo lo hace. Acá pasa algo. Porque la mayoría son haters de Kojima, todo. Loco, Kojima no es para todo el público. No. Por ejemplo, yo no juego juegos de Kojima porque posta que no es que no me gusten ni que sean malos, simplemente no llaman mi atención del todo. Bien, son geniales, no llaman la atención del todo, pero el tipo, cada consola, cada juego que ha hecho para una consola diferente, el tipo explota la consola, la explota el todo. Y además hay que ver que la mezcla de narrativa con mecánica, que la haga bien. Sí. Porque en todos los juegos que ha hecho, los Metal Gear, Sony of the Ender, Policing Out, Snatcher, hasta el de el Pingüino Adventure, todos los juegos han usado una mezcla de narrativa con mecánica, hasta en el Pingüino. Sí, no, este se ve que tiene mucha narrativa. De hecho, lo que hizo, trató de hacer es revelar las dos estrellas nuevas, que es Lea Seydoux y Lindsay Wagner. Si no saben quién es Lindsay Wagner, vean Misión Imposible de Protocolo Fantasma, es la rubia que sale en la película. Para cortar un poquito, vamos a hacer una tanda comercial porque la tenemos que hacer. Bien. Vamos, volvemos con la conferencia de Sony y seguimos. Creo que hagamos. No. gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Volvemos con el programa de la fecha. Estábamos con la... el programa más largo de la fecha. En la conferencia, al final de la conferencia de Sony, rápidamente hicieron un remake de Resident Evil. Sí. Un remake de Resident Evil 2. Espera, cortando un segundo. ¿Qué onda? Buenísimo. Lo amé, lo estoy esperando. Sí, yo ya estoy desembolsillando la guita, me está por echar de la casa. Porque el 25 de enero del 2019 lo vas a poder tener. Sí. Para PlayStation 4, Xbox y PC. Bien. Bien. El que sigue, Ghost of Tsushima, Samurai, Acción Samurai. Yo le voy a decir. Primero de momia, vale. Lo dije, o sea, empieza un tráiler así, un pasto, un chabón tocando una flauta, 15 minutos, 15 minutos tocando la flauta. Vos no sabés qué está pasando. Por eso este programa se llama Tocame la flauta. Mira, para mí, el hijo de alguno y dijo, che, yo le pagué todo esto a mi hijo para que toque la flauta, sí, y dejé los 15 minutos. O sea, mínimo. Lo vuelvo a decir, esto es un problema de organización, sí, los tipos creyeron, con esto la vamos a romper, ya lo había hecho con Santorio. Hagamos tiempo. Fuera de Ghost Tsushima, se basa en la invasión mongola que hubo en una de las islas más cerca de Tsushima, cerca de Japón, y donde fue donde el código samurai empezó a despedazarse un poco. Y es el primer juego que hace Sucker Punch, que para los que no sepan es un estudio muy interno de Sony, muy bueno. Sí, que hizo... hizo el... ¿cómo se llama? El Zorrito. Heavenly Sword. Ese también es Heavenly Sword. Es un estudio bueno, es el primero muy copado que hacen ahora. Se ve bueno el juego. Se ve bueno. El juego se ve genial. Lo raro es que es un juego basado en Japón, el primero de samuráis que no está tocado por un japonés. Son todos yankees lo que lo hacen. Ajá. Entonces muestran esa pelea de código samurai donde pelea uno por uno, se ve. Recordó también un poco a Tenchu, la falta de sigilo. Bueno, y siguiendo con Japón, anunciaron Neo 2. Yo lo único que puedo decir, yo jugué al 1, me gustó, pero ya tenemos otros juegos de samurai hechos por los queridos amigos de From Software que le van a enseñar las... Sí. Le dan cátedra, mal momento para niños, le dan cátedra a Ninja Theory. Yo creo que ya con eso lo podríamos hacer. Team Ninja, perdón. Bueno, lo demás son tonteras, vamos a seguir con Nintendo porque ya están los chicos de La Jola de las Moscas, el programa que sigue, así que vamos a continuar. A Nintendearla. A Nintendearla. Nintendearla fue Super Smash. Listo. No, listo. Bueno, cerramos. Se terminó. En el link, por favor. Hablemos la posta. A ver, Nintendo. Vaya, mostrado muchos juegos de donde... Espera, hubo muchos juegos. Mira, tengo una lista enorme acá. Donde varios... ¿Tenés la lista enorme? Sí. Tenemos... estos son porteos. Survival Ball, que está en Switch. Primero que se pone por el tema gráfico. Captain Toad, que es el que estaba en Wii U, ahora está en Switch. Crash Bandicoot, que eso ya se sabía que iba a estar, el Trilogy, que muchos se enojaron. Dark Souls Remastered, que salió dentro de poco en Switch, que salió antes para otras plataformas. Fortnite, que muchos, bueno, entusiasmo que sí, fue ahí mismo, ese. Bueno, ese fue el problema, que va a estar para Switch y tiene un problema con Play. No, pero Play porque no quiere. Tiene cross, sí. Pero porque no quiere. Pero no, en el mismo día estuvo. Sí. Hollow Knight, que estaba, bueno. El Octopath Traveler, que para mí es muy bueno. Sí, muy bueno. Es un nuevo Mario Party. Que está bueno por usar Super Mario Switch, Party se llama. Super Mario Party. Vos pones la consola con otras consolas y si sincroniza ya jugué asíncrona. Eso estaba bueno, lo vi, estaba bueno. Se ve interesante. Espero que no sea como el 10 que yo lo tengo y me pareció cualquier día. Wasteland 2 para Switch. Vale. Bueno, DLC para Splatoon. El Pokémon que ya se había mostrado un poco antes, yo creo que se tenían que haber guardado para ahora. El Pokémon Let's Go Pikachu. Que tiene esa conexión con Pokémon Go, que tiene esa cosa para jugar a 2 y demás. Se ve muy bueno. Y es Super Smash. Super Smash Bros. Crítica bueno y malo. Ultimate, dicen que es un juego enteramente nuevo. Para mí, mentira. Es un reciclado de la anterior. Tiene todos los juegos de los anteriores. 64 mira, personajes. A mí, todos los. Sin Waluigi. Waluigi nunca estuvo. Agregaron a un montón de personajes que estaban en los anteriores, como por ejemplo Snake que y demás. Que todos, estaba... Pero no está Waluigi. No, dijo que están todos mintiendo. Los que han estado en Super Smash. Más nuevos. Pero hay un personaje nuevo que es Ridley de Metroid. Es un personaje jugable que es el último que anunciaron. Bien. El tema es, Super Smash se volvió pesado para los que ya conocemos Super Smash, porque sí, es el mismo de anterior que lo han agregado más personajes, lo han más lanceado, mejor, más FPS, más calidad gráfica, conexión para los jugadores, tiene el modo de 8 y demás. ¿Pusieron y el que, Pokémon que es una vainilla? ¿Un helado, quiero decir? ¿Ah? ¿Hay un Pokémon que es un helado? No sé qué me estás hablando. Desde ese zapato y desde los chimpó, Pokémon. No, puta y, que hay un helado. El tema es que ahora vas a empezar jugando con los que empezaron en Nintendo 64, más Luigi, con ese set de personajes. Uh-huh. y se va a ir expandiendo a partir de ahí. No es que estés todo desbloqueado. Tenés que comprarlo. Ah, igual a mí me gusta, a mí me gusta eso, eso de irlo desbloqueando. Comprando. No, mentira, desbloqueando. Jugándolo con monedas. Ah, no, eso. Y sí, los escenarios de 3DS, todas las cosas que tuvo antes, todos los escenarios que tuvo antes. Pará, ahora, ¿qué es lo que se hizo molesto? Y yo entiendo por un lado porque gente que recién descubre ahora que tiene, existe Super Smash, en, existe directamente, sí, es que se hicieron para esas personas. Porque tuvieron 15 minutos, 20 minutos solamente hablando Super Smash. Personaje sí, por personaje. Fueron muy denso. Y después por sí, mapita, y después faltó la música, y después faltó. Esta es la foto de mi hijo, entendés, que jugó el Smash. Pienso exactamente, loco, pienso exactamente igual. Fue muy denso, muy largo. Se hizo largo. Pero entendido porque hay mucha gente que está descubriendo Nintendo ahora. Bueno, pero de una conferencia de 45 minutos, 27 minutos, mostrarte Smash... Para mí, el problema más allá de todo eso, era lo único que realmente tenía para mostrar. Todo lo demás fueron pequeños detalles de cosas que ya tenían anunciado. Quiero saber por qué todos toman que el meme es real. No, Iván Pugas, Waluigi nunca estuvo en... nunca bueno, estuvo. Para resumir, ¿les gustó la conferencia de Nintendo? A mí... Mira, no fue la mejor, me hubiera esperado Metroid 4, no mostró nada. Es un cartelito como el año pasado. Sí. No me gustó. ¿Listo? No la vi. Muy bien. Y había parte que se volvía densa. A mí me cansó. Nos faltó decir la de Sony, que no preguntamos eso. Bueno, ¿y la de Sony? La de Sony. Bueno, resumen, ¿cuál fue la mejor y la peor para cada uno? La de Sony, realmente. La de Sony me pasó esto. No tenía nada que mostrar. Y esto les queda muy claro a todos de que Sony entró en la recta final. Ellos ya lo dijeron. Recta final. Donde ahora lo único que van a empezar a mostrar son para juegos que van a salir para las dos generaciones, para la próxima Play, sí, ¿entendés? Sí, sí, y el final de esta. De esta, ya sabes si sale para esta, ¿eh? No hay nada más, ¿entendés? No, no, no. Y muchos de los juegos que mostraron no sí, tenían fecha. Ni de Last of Us, ¿entendés? Sí. ¿La mejor y la peor? La mejor el PC Gaming Show, la peor Ubisoft o Square Enix. La mejor PC Gaming Show, la verdad que estuvo interesante. Sí, a mí también me sorprendió. Y la peor Sony. Sony tuvo muchos errores sí, al principio. Como conferencia, ¿no? Como conferencia, como conferencia. Sí, sí. No, yo estoy hablando como conferencia, no como los juegos que sí, presentaron. Bueno, sí, yo pienso exactamente igual. Sí, yo también. Yo pienso igual. Y ahora lo que me importa es que hagamos el sorteo para ver quién se ganó el juego. Por favor, sobre todo agregar los nuevos participantes. Tenemos a Iván Puga y a Gerardo Gaya. Momia, momia. Uy, Fernando Cofre participó. Y a Gerardo también. Les explico. Sigamos hablando para que Gerardo no pueda escuchar el OST de Super Meat Boy. Me gusta porque no lo anunciamos con mucho redoble. No, la universidad está muy cuidado. Tenemos que entregar el programa, así que... Nos están corriendo. Me gusta mucho. Le quiero agradecer a la gente de Super Cartucho, a la gente de Jarita Geek, a Doris, que nos está corriendo también porque los chicos de... Ya vienen a la jaula de las moscas. Quédense con los chicos, que la verdad que tienen un programa imperdible. Hoy le abrimos la radio para ellos. Ustedes ciérrenla. Sí, de hecho, antes del programa que los computadores. No, ya lo solucioné yo un poquito, así que no van a tener problema de internet. Esto fue Gamer Combate. Todos los sábados, 19 horas, nos pueden encontrar en la 94.5, en fmutn.com.ar o por Facebook. En la madre coche. Búsquenlo en las redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube y demás. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente programa. Nos vemos en el programa que sigue. Adiós. Adiós, amigos. Nos vemos.